En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en un mundo al revés. Uno más uno, dicen ellos, son tres. Pero si dices que uno más uno no son tres, entonces se te echan encima. La paz para ellos es en defender la guerra. Eso es lo que dicen. Si no defiendes el uso de las espadas para volver a la paz, eres políticamente correcto. La pandemia ha ahondado en los agujeros. Los racistas, los xenófobos, los belicosos, los machistas, los clasistas son quienes se presentan ahora como víctimas y como antisistema. Y esos pensamientos son los que han hecho el sistema que tenemos. A los que defienden las cosas científicamente correctos les llaman políticamente correctos. No hay una mente pensante que haya organizado esto. Seguramente es el miedo y la inseguridad, el temor al futuro, el que ha abierto las puertas a estas corrientes. Y ojo, porque en el pasado el miedo y la incertidumbre abrió las puertas al mal. La igualdad no tiene grises, hay cosas que no se deben debatir. La igualdad, la justicia y la paz no se discuten, insistimos. La igualdad, la justicia y la paz no se discuten. Esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con esta fuerza comenzamos y estaremos hasta las 4 de la madrugada aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. El programa de esta noche, insistimos, lo hemos dicho y lo hemos pensado, es que es impresionante lo que tenemos por delante. Nos vamos a ir dentro de unos instantes hasta Italia. Vamos a hablar con una de las personas, una de las pocas en el mundo estigmatizada. Una persona que lleva en sus manos, en sus pies, en su costado, en su frente, heridas como las de Jesucristo. Heridas que le aparecieron en Fátima. Esta noche en La Rosa de los Vientos, un estigmatizado. Sus manos se abrieron, le salieron llagas. Era un milagro. No recuerdo ningún programa en la historia que tuviera a uno de estos personajes. Hoy lo vamos a tener, un estigmatizado en la radio, un estigmatizado en un momento histórico para La Rosa de los Vientos. Y también vamos a tener con nosotros a uno de los periodistas más importantes de la historia de nuestro país. Es Juan Rada, los crímenes más terribles, los asesinatos más horrendos. Nos va a hablar de esos casos en Encuentros con lo Desconocido. Además, vamos a hablar y conversar en materia reservada de un suceso muy extraño. Han asesinado al científico responsable de la energía atómica en Irán. Se ha usado la última tecnología. Los espías parece que tienen mucho que ver en este asunto. Por supuesto, Fernando Rueda. Cara B, os hablamos esta noche de la guerra de las Malvinas. Y en el Círculo Secreto os vamos a hablar esta noche de uno de los personajes, bueno, uno de los villanos de moda. Decían que era el anticristo y ahora es el objetivo de muchas cosas, Bill Gates. Y también Callejón, el mundo del cine, la actualidad, señales del fin del mundo, con Javier Sevillano. Y un apunte que vamos a hacer en este momento, un apunte que el próximo jueves el servidor va a estar en su tierra natal, en Ourense, hablando de La Rosa de los Vientos y de su último libro, La Cara B de la Pandemia, y de lo que quiera todo el mundo que asista. Ahí tienes toda la información, va a ser a las 20 15 a las 8:15. Repito, el próximo jueves, en 10 de diciembre, organizado por el periódico La Región, en el Centro Cultural Marcos Barcárcel. Ahí estamos a las 8:15 el próximo jueves en Ourense. Y también otro detalle y otra cosa muy importante. En esta ocasión, el EGM nos ha sonreído. Las audiencias hemos subido mucho, hemos subido en todos los días y en todas las emisiones, los sábados y los domingos. La Rosa de los Vientos, gracias a vosotros, está en lo más alto. Incluso hay varios fragmentos y varios momentos en este programa que son líderes nacionales en el EGM. Gracias, gracias y gracias. Esta noche también concurso para adivinar quién es el personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches. Por las primeras pistas, lo que nos dicen es que tenemos unos oyentes fantásticos, que tenemos unos colaboradores geniales y que tenemos un equipo técnico que se merece un aplauso. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estamos muy agradecidos a esos datos del EGM que decía Bruno. Y que, bueno, pues ya sabéis que nosotros hemos estado todo el tiempo de la pandemia, todo el confinamiento, pues intentando, dándolo todo, preocupados por los sonidos que teníamos, por las emisiones. Pero bueno, os damos las gracias por ese cariño, por ese apoyo y por tantos años de fidelidad. Que hemos cumplido 30 años hemos cumplido en Onda Cero, imagínate. Y además, como ha habido, se han suspendido cosas, se suspendió el anterior estudio de audiencias, este EGM vale un poquito por todo lo que ha ocurrido durante la pandemia. El último EGM se dio a conocer en enero. Son casi 9 meses de EGM de estudio de audiencias. Es un respaldo muy grande. Hemos estado con la gente, pero la gente ha estado con nosotros y el sistema, y lo que hemos querido hacer y lo que hemos querido contar cosas, pero estar también en la realidad. Ha funcionado. ¿Eso qué quiere decir? Que la radio está viva y que la radio sigue funcionando y que la radio acompaña. Así que muchas gracias. Todos los oyentes de radio sois muy guapos y muy listos. ¿Por qué lo digo? Pues porque sí, porque me sale del corazón. Bueno, y ahora vamos con las pistas. Esta noche siento que la imaginación es uno de los poderes más importantes y maravillosos que tiene el ser humano. Quien es capaz de crear un universo en su mente y transmitirlo a millones de generaciones es un auténtico mago de la narración. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque primero yo valoro muchísimo a los escritores y porque esta noche tenemos a 3 de esos magos. Y tú, querido oyente, tienes que adivinar cuál es el elegido en nuestro concurso. Atentos a la primera pista. El siguiente invitado, no voy a ser malo, pero no puede ser escritor. Al menos no puedo escribir con la mano. Bueno, pero es que escritor es porque es periodista y me imagino que luego sí, nos contará. O sea, bueno, que no seas malote. Primera pista. Por circunstancias familiares, terminó viviendo su infancia cerca de un bosque. Y ese bosque le inspirará muchas de sus narraciones. ¿De quién estamos hablando? ¿De C.S. Lewis, el creador del universo de las Crónicas de Narnia? ¿De George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos? ¿O de J.R.R. Tolkien, creador del Señor de los Anillos? Tenéis que escribir al correo a rosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter con almohadilla de rosavientos. Y bueno, la persona, el escritor que creáis que es el elegido, la persona que se oculta en el concurso, tenéis que ponerla, y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle del recuerdo del programa. Así que mucha suerte. La 1:12, comenzamos un nuevo viaje, una nueva aventura. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. se encontraba en el santuario más importante del mundo, en Fátima. En el lugar de las apariciones marianas más importantes del planeta, las apariciones de la Virgen, en el lugar de la danza del sol. Y desde esa fecha, desde ese momento, en el lugar donde le salieron unas heridas en muñecas, en pies, en manos, un milagro, esas heridas siguen todavía, en parte, algunas de ellas abiertas. Es estigmatizado. Y hoy está con nosotros. Él es Giorgio Buongiovanni. Muy buenas, Giorgio, ¿qué tal? Noches a todos, gracias. Hola, buenas noches. Y Giorgio, en ese momento en Fátima se te abrieron las manos, sangraron tus pies también, luego la frente. ¿Esas heridas siguen ahí? Sí, siguen ahí y después de 31 años siguen en mi cuerpo y ahora en este momento en las manos, en los pies y en el costado. Desaparecieron, pero aparecen de vez en cuando en la frente. Y a veces he tenido también la llamada corona de espinas, pero lo que se ven permanentemente desde aquella época, 31 años atrás, son las manos, los pies y el costado. Esas heridas siguen en parte todavía ahí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Tú qué sentiste en ese instante? Y era tan joven, tenía 26 años, y son muchos años, pero me lo recuerdo como si fuera ayer, fue algo muy traumático. Pero yo sabía que iba a pasar algo, porque mi peregrinaje en Fátima fue previo aviso. Yo había tenido en mi empresa, porque yo era un empresario italiano, empezó desde la nada estas visiones, que me invitaban a hacer oraciones y cosas así, y luego me indicó esta figura que yo veía, esta visión espiritual, de hacer un camino hacia Fátima, porque ahí iba a presentar, según la figura que me aparecía, que se llamó ella misma la Virgen María, Miriam, me dijo, te voy a dar una misión, y voy a manifestar una señal que todo el mundo va a ver. Yo pensaba, siendo un gran aficionado, apasionado de ufología y de cosas de este estilo esotéricas, pensaba que se iba a aparecer una nave inmensa en Fátima. Y me equivoqué, la señal era estas sangraciones visibles. Y de hecho empecé a hacer unos viajes mostrando esas señales en España. He hecho cientos de programas en la televisión, en las radios, en Italia también, en todo el planeta. Y así pienso que la profecía, cuando esta figura me dijo todo el mundo lo va a ver, es porque es cierto que todo el mundo la vio a través de las televisiones, en las conferencias. Y ahí llegué a este, ahora tengo 57 años y sigue con este fenómeno, con una misión muy precisa. He visto fotos tuyas actuales, estás con los mitones, en las fotografías antiguas de hace casi 30 años se te ve con esas heridas muy abiertas, se te ve con la herida en la frente, las heridas, como dices, siguen ahí, en los mitones tapan esas heridas, pero ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te despidas? No, ¿cómo te cuidas? Las últimas veces la mostré sangrante, la mostró hace pocos días, eventualmente te puedo mandar el link en el programa de la televisión mexicana, lo mostró Jaime Maussan cuando estuve en Fátima el 13 de octubre, ahí en el hotel antes de ir a la misa, a la oración, sangraron estas llagas y un amigo que me estaba acompañando tomó fotografías y videos y esta es la última vez que lo mostré públicamente. A mí me gustaría que nos comentaras en el programa si en determinadas fechas, coincidiendo por ejemplo ahora que en breve llegarán fechas navideñas o en fechas así como un poco más señaladas, Semana Santa, si se reactivan las heridas o si sangran más. Sí, te explico. Entonces, por 20 años sangraron todos los días. Prácticamente yo no tenía vida porque me levantaba a la mañana y a la tarde o a la noche estas heridas sangraban. Y cuando aparece el fenómeno, yo tengo que estar acostado, no me puedo mover por una hora más o menos, y luego durante el día tengo estos dolores continuos. Y por 20 años sangraron todos los días. Luego empezaron a sangrar, no diariamente, digamos, pongamos en promedio cada vez una semana. Y hoy, después de 30 años, el fenómeno sigue presentándose en el cuerpo, pero las sangraciones son más adelantadas. Gracias a Dios, porque honestamente yo pienso que si seguían todos los días yo me iba a morir, porque mi cuerpo no lo soportaba más. Entonces, siento que yo creo que es un milagro de Dios, de Cristo, creo que la pena, la misericordia de Cristo hacia mí, hicieron adelantar la sangración, no más diariamente, pero cada 10 días, 15 días, pero el fenómeno es presente en el cuerpo, también en este momento, también si no sangro. Están las heridas presentes, no sangrantes, pero cuando en un dato momento, en cualquier momento, que puede ser hoy, mañana, pasado mañana, se abren, yo tengo esta visión espiritual y empiezan a sangrar. Sea esto no importa si estoy solo, si hay personas, si está mi familia, si hay amigos, si tienen que sangrar, sangran, y esto ha pasado miles de veces delante a la gente que estaba en aquel momento conmigo. Tú en otra visita que hiciste a uno de los santuarios más importantes también del mundo, esto ocurrió en Fátima, pero luego has estado en otros sitios, has estado en la antigua Yugoslavia, en Medjugorje, que es uno de los lugares más importantes del mundo, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, y allí parte de esas heridas comenzaron a desaparecer, ¿no? Desde entonces se controlaron las sangraciones, es como si te hubieran ayudado desde arriba. Sí, exactamente. Desde ahí desapareció casi totalmente la herida de la frente, pero de veces en cuando, desde la nada, sangra como cuando la tenía permanentemente. Pero es un fenómeno que pasa muy raro. Puede pasar un año, dos años sin que la cruz de la frente sangre. Sin embargo, las demás heridas no desaparecieron nunca, ni una vez. Siempre se quedaron ahí, pero como tú dices, gracias a Dios, las sangraciones terminaron de ser diarias, que era de verdad impresionante, es difícil mi vida física, humana, y ahora siguen sangrando, pero cada 10 días, cada semana, y esto me hace respirar y hacer una vida más o menos normal. Algunos dicen de ti que eres como un profeta del siglo XXI. Yo no sé si tú opinas lo mismo. Y antes has hecho mención a que esa aparición que tú tienes, ¿no?, que además fue la que de alguna manera te predijo o te avisó lo que te iba a pasar, ese mensaje que dices que tienes que estar dando, ¿te lo ha ido cambiando a lo largo de este tiempo o es el mismo? El mensaje es el mismo. Absolutamente, muy en síntesis, es la misma profecía de Fátima, que habla de un gran sufrimiento de la humanidad, pero también habla del regreso de Cristo y de una gran revelación extraordinaria, que creo ni ninguna aparición esto la Virgen habló, y me refiero a la presencia de seres inteligentes de otros planetas que nos visitan. Yo prácticamente tuve un aval, una confirmación de la Virgen que este fenómeno era real, me refiero a los ovnis, y que era positivo, es positivo y no negativo como muchos piensan. El mensaje es el mismo, una novedad apareció que nunca me esperaba esto en mi camino religioso, místico, espiritual. Y que un día estas visiones me indicaban, o me daban, digamos, una orden, una indicación de empezar a hacer algo en la sociedad muy práctico, y en mi situación me indicaron el camino de hacer la lucha en contra de la mafia siciliana, pero mundial, para que esto pueda demostrar que un cristiano verdadero, una persona que pretende de ver el Cristo en la sociedad, tiene que hacer un trabajo en contra del mal. Y en mi tierra, siendo que yo nací en Sicilia, el cáncer lamentablemente más fuerte, más terrible, es la mafia. De entonces empecé, estudié, me convertí en periodista. Soy periodista, dirijo la revista en Palermo, la más dura en contra de la mafia, y para mí esto me hace sentir un hombre honesto, libre, y que confirma mi fe, porque hasta el Papa vino en Sicilia recibiéndonos, no solo a mí, sino a todos aquellos que hacemos esta lucha, indicando que el verdadero cristiano que cree en Cristo tiene que dar su aportación para luchar en contra del mal. Entonces, esto fue para mí, en mi camino espiritual, sorprendente, inesperado, y ahora me siento satisfecho de mi vida. Obviamente no soy un santo ni un profeta, soy eventualmente un mensajero, alguien que da un mensaje que cambió toda su vida, porque en 31 años yo sigo siendo lo mismo. Tu vida espiritual, tu búsqueda comenzó estando en el grupo de Fraternidad Cósmica, con Eugenio Siragusa, que era el jefe de ese grupo, que escribió un libro. Había un mensaje, una idea que él transmitía, que era: extraterrestres hoy, ángeles ayer. ¿Tú con quién contactas? ¿Quién te da los mensajes? ¿Los extraterrestres, los ángeles, la Virgen María, visitantes de Venus? ¿Con quién estás en contacto? Lo mismo seres de Eugenio Siragusa que yo tengo en mi corazón y considero todavía hoy uno de los más grandes contactados y guías espirituales que este mundo ha tenido. Lamentablemente no fue conocido bien ni se pudo profundizar realmente sus enseñanzas, pero en España él fue muy conocido, Eugenio Siragusa. Pero lo conocieron más sobre el fenómeno de ovni, de extraterrestres, que de las enseñanzas. Pero los seres que él contactaron a él son los mismos que contactaron a mí. O sea, seres de otras dimensiones, seres que vienen de otros lugares del universo, pero no solamente el universo conocido, seres humanos como nosotros. Sí, universos que nosotros no conocemos, dimensiones que nosotros no conocemos todavía, donde hay seres verdaderamente hermosos. Y son los mismos que nosotros hemos llamado en la Biblia ángeles, arcángeles, dioses. Estos son los seres que me han contactado. Yo considero que la Virgen o el mismo Cristo son la cúpula, el vértice más alto de estos seres universales. Esto es mi visión. Hace unos años se dio a conocer el tercer secreto de Fátima, pero daba la sensación de que ese secreto de Fátima no decía nada tan grave como se había comentado en su momento. Además, algunas de las profecías que hiciste no se cumplieron o no fueron tan catastróficas como se esperaba. No, de hecho, el secreto de Fátima fue revelado en parte. Porque hay evidencias, y esto no es tema de fe, que es también tema de fe, pero lo que te voy a decir es algo investigativo, periodístico, te explico. El Papa Benedicto XVI, lo que reveló realmente el secreto de Fátima, por orden del Papa Juan Pablo II, en un viaje en Fátima, antes de retirarse, de renunciar, declaró en el avión con los periodistas periodistas italianos, españoles y portugueses, dijo: mira, cuando la Iglesia cayó profundamente en un escándalo de la pedofilia, el Papa, casi desahogándose con los periodistas, dijo: mira, el mensaje de Fátima no terminó. En el mensaje de Fátima está la gran crisis de la Iglesia y los pecados graves de la Iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo dijo en el año 2000, cuando él mismo reveló el secreto de Fátima. Y lo dijo días antes que renunciaba, preocupado que la iglesia podía profundar en el abismo. Lo dijo porque hay algo que está secreto todavía. Y si reveló un poquito en aquel avión, es razonable, lógico, que quizás hay algo más que todavía la iglesia esconde. Yo pienso que se refiere a la gran crisis de la iglesia católica y también a una parte que en este momento sería terrible para las religiones, y me refiero a la segunda venida de Cristo, porque para nosotros creyentes la segunda venida de Cristo no es una venida de bendición, es el juicio. Y si se habla de un juicio, significa que el Cristo va a ser muy severo. Entonces no conviene hablar de una profecía de este tamaño. La reunión que dijiste que tuvisteis varios periodistas con el Papa, yo no sé si tú en algún momento has tenido un encuentro privado. Y si, y con cuál de los papas. Y si en ese encuentro habéis llegado a profundizar o él te ha preguntado de alguna forma, pues por tus heridas, por tu mensaje, si se ha interesado o si te ha dado un poco desde el Vaticano, te ha llegado alguna opinión de lo que te sucede y de lo que haces en tu misión. Mira, yo tengo, no puedo mentirte, pero no puedo decirte todo, porque la palabra de un hombre es palabra. Y yo tengo mucho respeto al Papa. Nunca voy a decir si he tenido un encuentro privado o no, pero te puedo decir, y ahí luego tú eliges lo que pensar. Tengo mucho respeto a este Papa porque es un Papa honesto y que tiene el coraje de decir cosas que en 500 años de la historia de la Iglesia Católica ningún Papa hizo. Luego, y lo digo de como persona que con el Vaticano, con los cardinales, con los obispos, con los intelectuales católicos, hemos tenido guerras tremendas, obviamente guerras intelectuales, no violencia física, desde luego. Pero yo he sido perseguido, el Vaticano siempre me ha puesto obstáculos en todos los lados. Pero este Papa yo lo respeto. Él nunca se ha pronunciado sobre mi persona. Pero el hecho que permitió a todos nosotros, las comunidades italianas que hacen la lucha en contra de la mafia, incluido mi revista, y nos recibió a todos declarando cosas fuertes en contra de la mafia misma, pienso que es una señal de una gran abertura hacia mi persona y el trabajo que hacemos en este sector. No se ha pronunciado, y lo entiendo sobre mi caso, porque sería algo muy grave que podría hacer en contra de él. El Papa, ustedes saben perfectamente que no vive en el Vaticano, vive en un departamento de 70 metros cuadrados, como un cura de campaña, y yo sé dónde vive, lo sabemos, y es la pregunta es por qué. Evidentemente en el Vaticano él no quiere hacer muchas cosas adentro de aquella institución. Sí, siendo el jefe de la institución. Claro, ¿eh? Pero si se ha caracterizado por algo este Papa, es un poco por romper ese mensaje tan oscuro, tan negativo, ese mensaje de Jesús no hacía un juicio, y sin embargo es un mensaje parecido al que tú tienes, el de el juicio, el apocalipsis, parece que no encaja mucho, ¿no? ¿Cómo se puede encajar esa apertura del Papa con esa visión apocalíptica que tú difundes? Pienso que se puede encajar así. El Papa de vez en cuando, en forma inexplicable para todos, da unos mensajes que se acercan al nuestro. Por ejemplo, durante el coronavirus, el Papa salió desde la nada y dijo: ojo, estamos atentando en contra de la Madre Tierra, la cual nos va a castigar. Así, entonces yo pienso, cuando él expone así desde la nada cosas, pienso que la tiene adentro y tiene una metodología suya personal para que no levanta la mano y el dedo como lo hacemos nosotros. Y luego no lo sé, porque La única explicación es esta. Tú llegaste a raíz de los estigmas, tú viajaste mucho y fuiste por todo el mundo, estuviste con líderes internacionales destacadísimos. Sí. Yo recuerdo una fotografía tuya con matrimonio Gorbachev, cuando Gorbachev estaba al frente en ese momento de la desaparición de la URSS y la aparición de Rusia. Sí. Bueno, ¿qué recuerdas de esos momentos y de esos líderes? Entre ellos, los españoles también, la reina y el rey. Sí, también. Sí, exactamente. Bueno, algo misterioso, porque una persona común y corriente como soy yo, por lo menos como lo era, luego sí, he viajado por el mundo, pero es un, no sé, algo misterioso, pero para mí no tanto, porque la reina la conocí en Paraguay, y cuando yo hice una conferencia en aquel lugar, coincidió que la reina y el rey visitó Paraguay, me la presentaron y así ella aparentemente parecía que tenía interés. Luego, dos meses después, la misma reina, por situaciones de verdad aparentemente casuales, pero para mí eran causales, en el Auditorium de Madrid, donde me llevaron unos amigos a escuchar un concierto, me parece de Verdi, o no sé, estaba casualmente la visita del líder, del presidente, del secretario general de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y la reina se levanta porque me vio. Yo tengo estos guantes, y no tenía un traje de personas importantes comunes. Se levanta, se acerca la reina para saludarme, y Gorbachev la sigue. Y no lo sé cómo explicarlo. Esto pasó, está grabado, fotografiado, se acerca. La reina me presenta a Gorbachev y la persona me miraba, no entendía absolutamente nada. Yo solamente le dije: presidente, ¿puedo visitar a Rusia? Y quiero dar un mensaje espiritual. Y él me dijo: Rusia es abierta al mundo. Usted cuando quiere, venga. Y luego fue en Rusia y no encontré a Gorbachev. Este personal acerca a él, pero que me llevaron a la televisión y al primer canal de Moscú en el 1990, creo, 89-90, yo hablé al canal de la Unión Soviética, creo que ha sido el primero italiano religioso que hablaba en la televisión a 150 millones de personas. Hablé 20 minutos del mensaje, de los estigmas, pero esto para mí fue un milagro, de verdad un milagro. Claro. Pero aparentemente fueron cosas casuales, pero se dieron una tras de la otra. Giorgio, ese mensaje que hemos estado comentando, que te han dado y que tienes con estos guías espirituales, o esa guía espiritual que te da y te anima a seguir, a mí me gustaría si en algún momento te ha dicho qué es lo que tenemos supuestamente que hacer en la Tierra nosotros para intentar evitar esa segunda llegada de Jesús. No, yo pienso que nosotros tenemos que esperar con los brazos abiertos a Jesús y arrodillarnos, escucharlo. Lo que tenemos que evitar es el juicio severo que Él nos dará a nosotros si no cambiamos. Porque para los creyentes la segunda venida es un dogma, hay que creerlo. No puedes ser cristiano si no crees a la vida, pasión, muerte, resurrección y segunda venida de Cristo. No puedes ser cristiano si no crees en estos cuatro o cinco dogmas. Entonces, Él tiene que regresar. Pero el asunto es que nosotros tenemos que recibirlo con paz, con amor. Si el mundo cambia, acabamos con las guerras, con las armas, con la violencia, con todo el mal, con la criminalidad, etcétera, que tenemos encima, yo creo que este juicio será mucho menos severo de lo que esperamos, y hasta al contrario, podemos recibir al Cristo y el mundo finalmente cambia. Pero yo no hablo solamente del Cristo, yo pienso que el hombre está pronto para un contacto con seres de otros mundos que tienen una ciencia para acabar con las enfermedades, hasta con la muerte. Pero depende de nosotros. Yo veo, lamentablemente, pero no lo veo solo yo, lo vemos todos, que la situación mundial sigue siendo siempre más complicada. No veo en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, ojalá este nuevo presidente, a ver, no lo sé, no veo grandes cambios positivos. Pero esto no significa que yo tengo que ser pesimista. La ironía de mi vida es que yo soy catastrofista en el anuncio, pero yo quiero ser pesimista en el cambio nuestro, si no hay que retirarse. Yo quiero seguir adelante con la esperanza que podemos cambiar. Hablando de cosas duras, nosotros estamos en España, tú estás en Italia, son dos de los países, España e Italia, más castigados, más azotados por el coronavirus. Todos lo sabemos. ¿Cuál crees que va a ser el futuro en ese asunto? Yo creo que va a acabarse esto por una temporada. Que el cielo, yo soy un hombre que cree en la misericordia, nos va a dar una oportunidad de respirar. Porque en este momento, desde, es cierto, es verdadero, no estamos ni siquiera respirando. Pero nos va a dar, hablando teológicamente, yo no soy un médico, no soy un científico, entonces puedo hablar de fe. Yo tengo fe que la situación nos va a dar una tregua. Pero pregunto, de verdad lo pregunto de corazón, ¿por qué no veo, yo no pretendo que todos se convierten al cristianismo, pero no veo en los líderes que se animan a encontrarse para hablar, por ejemplo, de cuidar el medio ambiente, de cómo acabar con la contaminación, de cuidar más el planeta? Veo solamente y escucho discusiones, debates de dinero. La economía, pero ¿por qué no hablamos de cómo mejorar el planeta? Quizás lo que dijo el Papa o otros menos o más importantes, cuidando el planeta, cuidándonos nosotros, estas pandemias, estas pestilencias pueden ser más reducidas. No lo sé si tengo la razón, pero por lo menos empezar a hablar de más paz, de más amor. Yo veo al contrario, que la pandemia nos hace convertir en personas, no sé, más malas o buscando soluciones solamente económicas, no humanas. Esto es lo que pienso, pero sí tengo fe que va a acabarse, que va el virus va a atenuarse, a darnos una tregua, pero lo creo más por fe que por la ciencia. Ojalá sea así. Y por cierto, Giorgio, tú cuando pasó el tema de los estigmas al comienzo, viajaste por todo el mundo, lo hemos dicho, tuviste seguidores y grupos de seguidores en todo el planeta. Algunos de esos grupos tuvieron un comportamiento un tanto extraño. Casi puede decirse que algunos de esos grupos fueron casi sectarios. ¿Tú te sientes culpable o responsable de la conducta de algunos de esos grupos? Yo me siento responsable, es que esto pasó como pasa en todos los movimientos gigantescos que se crean en el mundo. Ha pasado a la misma iglesia, que ha sido la más grande secta de la historia de la humanidad. La iglesia mató, torturando, matando a gente por cientos de años. Luego entendió que era malo y cambió la iglesia católica. Entonces, nosotros no hemos matado a nadie, pero reconozco que en los años 80 y 90 hemos tenido posturas sectarias, pero yo esto lo cambié. Así como tomo la responsabilidad, me di cuenta que nuestros grupos, sobre todo en España creo, fue de verdad un poco sectario. Pero yo mismo hice la perestroika, y la quiero llamar así, porque en mi pequeño, muy pequeño, pero muy pequeño, hice un poco lo que Gorbachev intentó de hacer en la gran cosa grande. Hablé en todas las comunidades nuestras, porque Eugenio Siragusa me indicó como el líder que tenía que ser después de él, y empecé a decir con mucha fuerza que estas posturas sectarias teníamos que cambiarlas. Me costó que la mitad de las personas, o más de la mitad de las personas que integraban estos grupos, se fueron, porque no me entendieron, no estaban de acuerdo. Pero la pagué muy cara, pero ahora los mismos grupos que yo con obviamente mis límites, creé otra vez en todo el mundo, sobre todo en Sudamérica, España, Italia, se reconstituyeron otra vez y ahora este sectarismo desapareció, porque la indicación que yo doy a estas comunidades es de hacer cosas a favor de la vida, dar la cara en los problemas sociales, sobre todo aquellos que más necesitan, difundir gratuitamente el mensaje espiritual, y esto hizo cambiar positivamente nuestras comunidades. Pero sí, ha pasado esto y lo reconozco, pero reconozco también que hemos hecho un cambio muy positivo respecto a aquella época. Me imagino que llevas con comprensión y con tranquilidad pues que lo que hemos estado comentando, ¿no? Esos estigmas, esas heridas, esas sangraciones que ahora están más tranquilas. Pero a mí me gustaría saber si en algún momento dado de tanta sangración te ha llegado a dar tal debilidad que has tenido incluso que ser ingresado en el hospital. No, nunca, querida, eso nunca, gracias a Dios. No fui ingresado en ninguno, nunca fui internado desde antes de los estigmas, sí, pero después, desde los últimos 31 años, nunca fui internado en el hospital. Y a pesar, ojo, yo tengo diabetes y tomo 3 pastillas por día, y mi profesor, el profesor que cuida a mi persona, que es laico, no creyente, y cuando me visita también mis partes íntimas, ve los estigmas. Y la primera, ahora está acostumbrado, obviamente, pero la primera vez, la segunda que me visitó, me dijo, mira, yo no creo en nada, pero yo veo lo que estoy mirando. Y me sorprende porque es una forma no natural de las cosas. Tú tenías que morirte y sobre todo tenías que sacarte las piernas y las manos por la infección, sobre todo por el diabetes que tienes. Sin embargo, tus manos, tus pies, como si fueran otra parte de una otra persona. Ah, ya te entiendo. Obviamente, que hubieses tenido que perder esas extremidades por la diabetes que tienes y por el problema tienes. Por las infecciones. Sin embargo, no tengo ninguna infección hasta el día de hoy en los estigmas. Y luego, mi cuerpo es un cuerpo absolutamente normal. De hecho, soy diabético y gracias a Dios me cuido con las pastillas, pero aquellas partes del cuerpo, manos, pies, parecen no ser de mi cuerpo, porque las heridas tendrían que ir en gangrena, de acuerdo al diabetes que tengo. Ya por último, Giorgio, ¿qué piensas del futuro? ¿De tu futuro? ¿Las heridas en el futuro desaparecerán, seguirán ahí? ¿Las sangraciones acabarán, seguirán? ¿Qué es lo que crees que puede ocurrir con tus manos, con tus pies, con tu costado, con tu frente? Y yo creo que desaparecerán. Esto es... no soy el Cristo. soy un hombre que tiene una señal sobrenatural, pero antes o después se va a acabar. Estoy a disposición. Si mañana se acaban, agradezco. Si se acaban con mi muerte, agradezco lo mismo. Lo que te puedo decir, que estoy seguro de esto, no lo sé. Cuando desaparecerán, no lo sé. Sí desaparecerán. Lo que sea al 100% que yo quiero cumplir con mi misión, cueste lo que cueste. Y en este momento tengo la cosa que tengo más en el corazón es mucho más del mensaje espiritual, que lo tengo adentro y me honro de seguirlo. Es cumplir con esta batalla que empecé en Sicilia y quiero dar mi aportación para que este cáncer, mucho peor del coronavirus, que es la mafia, se pueda acabar. Esto es lo que siento en este momento. Ojalá sea así y el futuro sea así. Giorgio Bogiovanni, te agradecemos muchísimo tu presencia en nuestro programa. El hecho de poder hablar con una persona como tú, que fue estigmatizada hace 30 años en Fátima, que tiene la sangre todavía en su cuerpo, que tiene esas heridas todavía sangrantes, que ha recorrido el planeta entero con su mensaje y que esta noche ha estado aquí con nosotros. Agradecemos muchísimo tu presencia, tus palabras. Gracias a ustedes. Y el hecho de que ya se ha admitido estar con nosotros y responder a todo. Gracias, Giorgio. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte. Yo personalmente he visto esos estigmas, los he analizado, no encuentro fraude, no creo que sea un fraude, evidentemente no creo para nada que sean sagrados, que sean divinos, pero seguramente hay una pista, algo que nos hace ver que quizá el poder de la mente tiene mucho que ver. Una persona por hipnosis, es un caso real, a una persona por hipnosis le pusieron en su mano un boli. El hipnotizador dijo en ese momento, te estoy poniendo en la mano un cigarro encendido. Y le salió una quemadura, pero era tan solo un boli. Seguramente el poder de la mente tiene mucho que ver en lo que le ha ocurrido y lo que le está ocurriendo a este estigmatizado con el que hemos hablado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. You don't understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Espero que hoy se me oiga bien, por favor, por favor. Sí, se te va escuchando perfectamente. De momento se te escucha bien. Que no luego me pise nadie el cable. A Oye, que felicidades por el EGM, ¿eh? Igual, oye, ha quedado estupendo, ¿eh? Gracias a gente como vosotros. Además, hay varias partes del programa que son líderes nacionales. Eso es un hito para Onda Cero, un hito para nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que lo hemos tenido en algunos momentos también, ¿eh? No es la primera vez. No es la primera vez, pero la verdad que queréis que os diga, yo estoy feliz de que una de esas horas que sea el líder absoluto sea esta en la que estamos ahora. Exacto, exacto. Oye, por cierto, Fernando, además es que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Todo este GM, todo este estudio de audiencia afecta también a la época de la pandemia. La época de la pandemia pues ha sido difícil para todos y hemos tenido una forma de comunicar, una forma de hacer radio. Es una forma que sea acertada o no, pero ha tenido el respaldo de los oyentes, que es lo importante. Sí, cada vez que sale el EGM es como un examen. Es un examen, sí. Pero la verdad es que este para mí, yo creo que también para todos, era un EGM muy especial, porque era el EGM de un tiempo que nos ha costado mucho, ¿no? Eso de estar en casa, de vosotros ahí, de tener que hacer un programa con más energía todavía, con los problemas de la técnica, ¿no? Muchas veces tienes la sensación de que no estás transmitiendo o no estás comunicando como te gustaría, ¿no? Pero lo has hecho perfectamente. Y además tiene una cosa buena, es que no me has visto y no te has encontrado conmigo. O sea, nos hemos hablado, pero no tienes que ir aquí a verme. Ya, yo lo he hecho mucho de menos. Si queréis que diga la verdad, y nosotros también, yo ya esto lo sabes. De estar, es que eso se nota muchísimo. En casa. Lo que decimos es presencial o no es presencial. Pues el presencial, además de que nuestro carácter mediterráneo, pues nos gusta más el acercamiento y pues eso, poderte mirar a la cara y tal, es una de las cosas que yo creo que se está echando más en falta, por lo menos para nosotros. Y porque además hay algo que la gente me pregunta después de 23 años. Y me dice, ¿pero es grabado? No es grabado. Los sábados estamos ahí, vamos a hacer una prueba, ¿no? Si quieres, vamos a decir la hora. Dinos la hora. Pues no la tengo aquí, porque estoy hablando con el móvil y no veo como tengo el HQ instalado, no veo la hora. Deben ser las 2:10, una cosa. Exacto, así, ¿no? Menos ocho. Menos ocho, bueno. Pero, oye, es fantástico estar contigo, aprender cosas ahí contigo, que nos cuentes novedades ahí contigo. Actualidad, porque esto es actualidad. Está ocurriendo algo, no sé, podemos situar en Oriente Medio. Tres servicios de inteligencia. Por un lado, por supuesto, la CIA. Por otro, el Mossad israelí. Y por otro, el servicio de inteligencia de Arabia Saudí, que teóricamente debía ser enemigo del Mossad. Sin embargo, posiblemente no lo es tanto, ¿no? No, en estos momentos podemos catalogarlo como servicios aliados. Es decir, ahora mismo. Pero no ahora mismo. Al menos desde hace 2 años, al menos que sepamos desde hace 2 años, hay un triunvirato que le habéis bautizado vosotros, yo creo con acierto, que es el Mossad, que dirige Yossi Cohen, la Mujabarat al-Amara, que es el servicio secreto de Arabia Saudí, y la CIA estadounidense, están llevando a cabo una alianza. Una alianza entre dos, en la que se incluyen dos países, que son Arabia Saudí e Israel, que son enemigos, que no tienen relaciones diplomáticas, y a pesar de todo, se han unido y se han hecho aliados. Aliado supone intercambios de información, intercambio de inteligencia, y una inteligencia no solamente de sus países enemigos, sino que va también a, digamos, a términos operativos, es decir, a la hora de actuar, a la hora de reaccionar. ¿Y quién ha sido el país que ha conseguido esta alianza? Irán. Irán, que se ha convertido en los últimos años en un país muy importante en Oriente Próximo, con muchísimas influencias, que ha ido ganando presencia en países como en Siria, que ha conseguido con aquella invasión americana de Irak, bueno, pues consiguieron quitar a Saddam Hussein, pero es que Saddam Hussein era un país suní, y los que ahora están mandando en Irak son chiitas, que son la religión, digamos, de Irán. Con lo cual, el panorama, habían ido subiendo, y junto a esto, ¿qué habían hecho? Pues habían puesto en marcha un programa nuclear. Ellos decían y dicen todavía que es con uso civil, pero no cabe duda a todo el mundo de que lo que estaba persiguiendo era estaban persiguiendo el arma nuclear. Y esto les daba un terror tremendo, no solamente a Estados Unidos, sino a Arabia Saudí, Israel y a otros muchos países de la zona. No os olvidéis de una cosa, que en estos últimos tiempos ha habido tres países, Emiratos Árabes, Bahrein y Sudán, que han establecido relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, que de alguna forma esta alianza, este triunvirato, ya lo forman al menos otros tres países que apoyan y respaldan esta guerra contra Irán. Una guerra contra Irán que ha unido a estos tres países, que ha unido a enemigos, pero que se han convertido en íntimos, porque teóricamente el Mossad tenía que ir muy en contra del servicio secreto de Arabia Saudí, pero las cosas que tiene la política internacional, la diplomacia, han hecho que sean aliados Arabia Saudí y a Israel. ¿Es la primera vez que ocurre? ¿Se utiliza el espionaje en ocasiones para esto? Esto es el espionaje, no hay otra cosa. El espionaje... O sea, el espionaje es hacer lo que no parece, pero hacerlo, ¿no? Efectivamente. Claro. Lo que no pueden hacer oficialmente los gobiernos lo hacen los servicios secretos. Fijaros que esta noticia viene de que hace unos días Benjamín Netanyahu cogió un avión, se acercó al Mar Rojo para reunirse con Mohammed bin Salman, que es el príncipe del que hemos hablado muchas veces, de Arabia Saudí, y estaba en esa reunión Mike Pompeo, que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Es decir, hicieron una reunión... Para que nos entendamos, es el hombre acusado y señalado por ser el responsable de la muerte de periodistas como la que se produjo hace poquito, hace unos meses, lo contamos aquí, ¿no? Gente que cuenta cosas que están ocurriendo. Y Bin Salman es uno de los príncipes más extraños y sospechosos de ese reinado. Sí, el problema en este caso está más del lado americano, fijaros, es lo curioso del caso, ¿no? Es decir, ellos se llevan fenomenal a Arabia Saudí e Israel, pero el problema está en Estados Unidos. ¿Y en qué está el problema? Está en Donald Trump. Mm. Donald Trump, que es el que ha tejido esta alianza en Oriente Próximo, acaba de perder las elecciones. Y entonces, pues claro, ¿el problema cuál es? Pues que viene Joe Biden. Y Joe Biden, durante la campaña, ha arremetido con una dureza tremenda precisamente contra Mohammed bin Salman. Uh-huh. Les ha recordado las violaciones de los derechos humanos del caso que tú mencionabas, de Jamal Khashoggi, exacto, ¿no? Exacto, al que convirtieron, no solo lo mataron, sino que lo convirtieron en trocitos su cuerpo, ¿no? Y incluso Biden ha amenazado con recortar la venta de armas a Arabia Saudí. Incluso él ha planteado la posibilidad de volver a estar dentro de ese acuerdo final con Irán sobre el tema del arma nuclear. Con lo cual, no es extraño que se haya hecho esta reunión y que además se haya hecho público, porque no es la primera vez que Netanyahu se reúne con Bin Salman, al menos se han reunido una vez más. Sin embargo, no se había hecho público. Y si ahora se hace público, tiene bastante que ver con presionar a Estados Unidos, con presionar al nuevo presidente Biden para que no reconozca, digamos, esa buena voluntad de Irán y para que, sobre todo y especialmente, siga cercano a Arabia Saudí y a Israel. Fernando, aunque apenas quedan minutos y vamos a dejar el tema, si te parece, para que me lo contestes luego, quiero hacerte esta pregunta, si la después sabes. Después de la publicidad, ¿no? Eso es, después del boletín de nuestros compañeros. ¿Quién se supone que lidera ese triunvirato? ¿Qué país o qué líder? Nos lo dices luego. Vale, fenómeno. Escuchamos las noticias en la actualidad en Onda Cero y después continuamos con Fernando Rueda en esta edición de Materia Reservada, una edición en la cual los presentamos como los enemigos se han aliado en Oriente Medio. Estados Unidos por un lado, Arabia Saudí por otro, Israel por otro. Y como lo han hecho a través de los servicios de inteligencia. Recordamos La Rosa de los Vientos, y como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Empezamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Pasan 6 minutos de las 12 de la madrugada. Vamos a tener en esta hora Círculo Secreto. Vamos a hablar de el nuevo anticristo, el villano. El villano de moda en los Estados Unidos es Bill Gates. Y vamos a hablar también unos minutos más de lo que está pasando, de esa alianza entre enemigos en Oriente Medio. Y lo vamos a hacer en Materia Reservada con Fernando Rueda. Vamos a ello, 2:07. Y un acontecimiento que marca un antes y un después en esa alianza. Un acontecimiento importante que cambió absolutamente todo y que ha mostrado al mundo la existencia de esa alianza. El asesinato del que fuera el padre del programa nuclear iraní. Fernando. Sí, aquí hay que poner un antecedente que seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena, ¿no? Por ejemplo, el 12 de enero de 2010 fue asesinado Masoud Ali Mohammadi. Unos meses después, Majid Sariari. Al año siguiente, 2011, Darius Rezineyad. Y al año siguiente, 2012, Mostafa Ahmadi Rosan. ¿Qué tenían que ver estos cuatro hombres asesinados desde el 12 de enero de 2010 hasta el 11 de enero de 2011 en estos dos años? Porque los cuatro eran científicos nucleares iraníes y fueron asesinados para tratar de evitar ese programa nuclear. Bueno, pues el 27 de noviembre, hace unos días, el que ha sido asesinado es Mohsen Farizadeh, que era, como tú has dicho, Bruno, el padre del programa nuclear iraní, el encargado del programa encubierto. Alguien que, curiosamente, fue, sin curiosidad, fue mencionado hace dos años en una rueda de prensa por Benjamin Netanyahu, que mostró pruebas de que existía en ese programa nuclear, y después de decir el nombre, el apellido de Farizadeh, dijo: recuerden ese nombre. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues que dentro de Irán se ha producido un atentado que yo creo que no se ha producido, yo no recuerdo que se haya producido en ningún lugar del mundo, un atentado en el cual los terroristas no estaban en el lugar donde se estaba produciendo, donde se iba a producir. Extraordinariamente sofisticado lo que ha pasado, ¿no? Sí, sí, nada propio de un grupo terrorista, sí, por sí, cierto, sí, que suele tener problemas. Pero os cuento, él iba en un coche además blindado, el científico, ¿no?, Farizadeh, y en el cual viajaba con su mujer. Y entonces, en un barrio de Teherán, ¿no? Entonces, de repente, el coche se dio una especie de golpe, Farizadeh salió para ver qué es lo que había pasado, y en ese momento, desde un coche que estaba situado, dicen que a 150 metros, o sea, relativamente cerca, fue ametrallado. Es decir, había una ametralladora sola, que estaba escondida en el interior, activada, me imagino, que a través de una cámara, y bueno, le lanzó una serie de balas a él y al guardaespaldas que salió a ayudarle, que bueno, y consiguió matarles a los dos. Pero es que además, en ese momento, cuando había terminado de pegar los tiros, una bomba hizo explosión en el propio coche, con lo cual todas las posibles huellas que había desaparecieron. O sea, es decir, en el coche, perdona Fernando, en el coche, sí, que sí, estaba la ametralladora. Ese es el que estaba explosiona. Estaba la ametralladora, la ametralladora fue la que, por control remoto, es obvio, disparó, se apuntó y disparó, y una vez que había matado a Farizadeh, hicieron explosión, también con ese mando a distancia, de una bomba que estaba dentro del coche, y se acabó. Los iraníes, muy listos, dicen que los restos encontrados tenían, dicen textualmente, el logo y especificaciones propias de la industria armamentística israelí. Bueno, puede que sí o puede que no, ¿no? El hecho es que se lo cepillaron, ¿no? Y se lo cepillaron teniendo en cuenta que el máximo responsable al que acusan de esto es el Mossad, pero en realidad el ejecutor es de las acciones que suelen ocurrir dentro de Irán, es Mujahideen Ekal, que es un grupo terrorista que está en contra desde hace muchos años de los ayatolás y que se sabe perfectamente que colabora con servicios de inteligencia occidentales. Bueno, pero evidentemente esta tecnología se la han dado los israelíes o los americanos. Pues te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía antes del boletín. Entonces, se supone que son los tres, en igualdad de condiciones, los que dirigen todo este tipo de acciones, o hay alguien por encima que es el que va diciendo ahora se tiene que hacer esto o lo otro. No, esto es, hay una coordinación entre los servicios secretos para todas las acciones, sobre todo, y lo es importante, hay un cambio de intercambio de información de lo que pasa en Irán, con lo cual, fijaros, son tres servicios secretos importantes funcionando, pero aquí, en teoría, el que parte el bacalao, el que ha permitido esa unión, ha sido Estados Unidos. Y ahora mismo, es verdad que todo pivota sobre Estados Unidos, excepto que llegue Biden y diga lo contrario, pero en ese caso perdería, porque esta alianza entre Israel y Arabia Saudí ya ha empezado a marchar sola, de tal forma que si Estados Unidos pone yo creo que puede poner problemas a algunas cosas, pero a esta guerra contra Irán seguro que no van a poner problemas. Que ya es una guerra desde hace muchísimo tiempo, pero parece, y de la sensación de que Trump, antes de abandonar la Casa Blanca, quiere acabar una serie de trabajos que empezó en el pasado, y este era uno de ellos. Sin ninguna duda. Él llegó en contra del programa nuclear, tardó 2 años, pero hace 2 años que sacó a Estados Unidos de ese programa nuclear, y a partir de ahí, pues él lo que ha hecho ha sido una política clara, ¿no? Es decir, una política de amenaza, ha restablecido las sanciones económicas que están haciendo mucho daño en Irán, Y sobre todo hay una cosa, aparte de las represalias con las que amenaza, ¿no? Es una retórica muy agresiva. Esta retórica agresiva hace que nos encontremos con que cuando se produce un atentado como este, que es un atentado claramente de Israel, claramente de Estados Unidos, y ahora sabemos que de Arabia Saudí, lo lógico en estos casos es que Irán hubiera reaccionado, que Irán hubiera hecho algún atentado, ¿no? Hay un periódico iraní que proponía bombardear el puerto israelí de Haifa, ¿no? Nada más. Sin embargo, y nada menos, jolines. No han hecho nada. Sí, sí. Ellos le llaman, fijaros el término, paciencia estratégica. Uh-huh. Es tremendo. Jolines. Que es una forma de decir, bueno, ya contestaremos en el momento adecuado. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo creo, mi interpretación, tienen miedo a que Trump, antes de ir, le hagas algo a Trump y que Trump decrete un ataque. Quiero decir, esa forma de ser de Trump, que para estos casos está muy bien, ¿no? Porque con la agresividad le crees capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, también es verdad que yo creo que sus amigos rusos, chinos, Europa le ha dicho, ten paciencia, a ver si llega Biden y esto se arregla, ¿no? ¿Te parece, Fernando, que nos vayamos a la clandestinidad? Ah, vamos. Venga, para allá. Vamos a hablar desde la clandestinidad con Fernando Rueda de un tema del que nadie habla, las vacunas. Fernando. El lado más oscuro del espionaje, el que más cuesta entender para los legos en la materia, reside en el esfuerzo de las agencias de inteligencia por robar información sensible que afecta directamente al bienestar de la población. Información que beneficia a la industria del país atacante, pero puede sembrar el caos en el país afectado. El coronavirus este de narices que nos asola se convirtió en terreno de disputa incluso antes de hacerse oficial su existencia. Era lógico. El espionaje de Occidente intentó descubrir los efectos reales en China, país que engañó en sus primeros datos y ocultó al mundo lo que estaba pasando. Después vino la guerra por perturbar a los países afectados, que eran todos. Cada atacante, con tecnología potente para hacer la ciberguerra, se dedicó a hurgar en los sistemas informáticos ajenos para intentar añadir más caos a la situación de algunos países. Es algo así como, yo las estoy pasando putas, pero tú lo tienes que pasar peor que yo. Fueron miles los ataques contra hospitales en todo el mundo, incluido España, intentando cercenar su capacidad para ayudar a la gente. Al mismo tiempo, empezó una guerra de hacker para espiar a los investigadores de vacunas en todo el mundo. Había pasado mucho tiempo desde que la pandemia se había desatado cuando Estados Unidos identificó a dos piratas chinos, cabecillas de una red, para intentar robar datos de las vacunas en 11 países, uno de ellos, España. El pasado 13 de mayo nos enteramos que otros hackers chinos habían atacado centros de investigación estadounidenses para robar información sobre los progresos en la investigación de las vacunas y los tratamientos que se estaban probando frente al COVID. Poco después, la película se repitió con distintos protagonistas. En Gran Bretaña denunciaron al famoso grupo de ciberpiratas rusos APT-29, implicado en famosos ataques informáticos por el intento de robo de la investigación sobre vacunas que se llevaba a cabo en la Universidad de Oxford. Conociendo todo esto, desde la clandestinidad no me ha extrañado la noticia publicada el otro día por El País sobre una red de hacker que intentó robar información sobre la cadena de suministros de las vacunas a empresas relacionadas con la cadena de frío. Es lo lógico. Los países piratas con problemas técnicos para avanzar en el desarrollo de las vacunas pretenden robar cualquier cosa. La pregunta ¿es que no van a poder acceder a las diversas vacunas? Sí, lo harán, sin duda. Pero hay una grandeza en el hecho de descubrir la mejor y más segura, lo que demuestra la capacidad científica del país. Por suerte, los hackers que intentaron el robo, sufragados por un potente Estado de nombre desconocido hasta ahora, fracasaron. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber una guerra cibernética, nada más ni nada menos, por conseguir información sobre el proceso para mantener las dosis de las vacunas a temperaturas extremadamente frías mientras son transportadas? Y es que, queridos Bruno y Silvia, el mundo se la juega hoy en día en esos detalles que aparentemente son tan poco trascendentales. Fernando Rueda nos lo cuenta aquí en Materia Reservada. Fernando, muchas gracias. Cuídate. Un abrazo fuerte, igualmente. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pistas y datos para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues vamos a ello. Recordamos que es un escritor de los que crean universos y es seguido por millones de lectores con auténtica pasión. Y que además, por problemas familiares, terminó viviendo cerca de un bosque que fue inspirador de futuras narraciones. Y atentos, queridos oyentes, porque aquí va la segunda pista. Por ser demasiado obediente... Por ser demasiado obediente, casi pierde al amor de su vida. ¿Quién será? ¿C.S. Lewis, el creador del universo de las Crónicas de Narnia? ¿George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos? ¿O J.R.R. Tolkien, creador de El Señor de los Anillos? Ya sabéis que nos tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@onda0.es o hacerlo en Twitter con @rosavientos, decirnos vuestra opción y los que acertéis, entre todos, uno, será el privilegiado y recibirá un detalle del programa. Mucha suerte. Con @rosavientos se pueden participar los oyentes que quieren y deseen hacerlo para conocer quién es y quién se esconde detrás de estas pistas que nos presentan al personaje oculto de esta noche. El círculo secreto. Es el villano de moda. Antiguamente era el anticristo, ahora es el hombre más malo del mundo. Es el hombre que ha sacado a pasear el coronavirus. Eso dicen, claro, algunos. Durante mucho tiempo, este hombre fue el más rico y poderoso del mundo. Bueno, rico quizá ya no lo sea tanto, poderoso posiblemente sí. Hablamos del anticristo, Bill Gates. Protagonista esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Bueno, Bill Gates, el 666, ¿no? Sí, el 666, además porque esto ya viene de lejos, viene de cuando... Exacto, cuando él se dedicó a triunfar con Microsoft. Hacerlo malo, muy malo, pero se han plagiado a sí mismo, ¿eh? Porque todo esto sí. Se decía de él. Sí, pero bueno, él lo que yo ya digo, recuerdo hace muchísimo tiempo, casi en los principios de la informática, cómo circulaba por ahí la transformación de su nombre completo, que sería Bill Gates III, convertido al código informático ASCII, sumaba las cifras 666, y eso circulaba por ahí cuando todavía no había memes, pero ya circulaba un poco por internet toda esa información. Y sí, efectivamente, ya ahí empezó un poco la demonización. En aquella época, claro, era la persona que llegó en un momento dado, según algunas cifras, llegó a ver software de Microsoft prácticamente en el 90% de los ordenadores del mundo. Sí. O sea, que eso es lo que le llevó a tener pues muchísimos pleitos, a ser acusado de que había cometido plagio, de que había hecho espionaje industrial, de que utilizaba el juego sucio para comprar determinadas empresas que un poco le intentaban hacer sombra. Y bueno, luego tuvo realmente demandas legales, procesos legales muy muy duros de la política antimonopolio, y entre los que le acusaban había empresas particulares, pero también, por supuesto, estaba el gobierno de los Estados Unidos. Años 80 y 90 del siglo pasado, más o menos, cuando comienza a convertirse a la figura de Bill Gates todavía al frente de Microsoft en una figura casi casi demoníaca. Sí, él fue un talento precoz. Ya en el año 1975, con 19 años de edad, funda Microsoft y al cabo de nada, con 23 años, o sea, 4 años después, ya había ganado $1,000,000. Y poco a poco empezó a acumular una fortuna que le llevó a ser el mayor millonario, de mil millonario, podríamos decir, del mundo, y lo mantuvo hasta 2008, cuando fue ya destronado por Zuckerberg, ¿no? Por el fundador de Facebook. Se le calcula, según Bloomberg, en el año 2019, se le calcula una fortuna de en torno a 110.000 millones de dólares, lo que tendría Bill Gates. 110.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Sí. Que hay mucha gente que todavía incluso no se ha enterado que ya no está al frente de Microsoft. Y yo no sé si él en su momento dio alguna explicación de por qué lo dejaba, si era porque le daban muchísimo dinero y se quería dedicar a otra cosa, o porque ya estaba harto de que también le acusaran ahí de este tipo de pleitos que tenía. ¿Él dio alguna explicación por qué dejó Microsoft? Él, bueno, hay como dos razones. Él se fue alejando un poco del aspecto ejecutivo cuando justamente tuvo la demanda del gobierno de los Estados Unidos por generar monopolio. Sí, y entonces ahí parece como que para dedicarse al pleito, porque él era uno de los principales acusados, él estaba en todas las comisiones y tenía que prestar declaración, pues se fue alejando un poco de lo que sería la labor ejecutiva de Microsoft, también por motivos familiares, porque la mujer también en un momento dado, al parecer siempre Bill Gates había sido una persona como muy obsesionada por su trabajo, ¿no? No distinguía festivos, domingos de laborales. Y entonces al final parece que también ahí hubo un toque por parte de la familia, y luego finalmente también es que desde 1999 es cuando él ya funda la Alianza Global para la Vacunación y empieza ya a crear una macrofundación junto con su mujer, y poco a poco digamos que le fue absorbiendo la labor filantrópica frente a la labor más empresarial. Por supuesto ha seguido teniendo un papel ya más sobrevolando lo que era Microsoft y, por supuesto, también recibiendo todo lo que serían los rendimientos económicos que le daba la corporación. O sea, dejó de ser un gran empresario, me refiero en el sentido de dinero, lo que ganaba, y se pasó a convertir en un importante filántropo, que junto a su mujer en la Fundación Bill Gates, en esa fundación, Melinda y Bill Gates, en esa fundación se favorecía la vacunación sobre la que tanto se está hablando. Sí, bueno, es una fundación que digamos uno de sus programas estrellas es la vacunación, pero luego hace muchas más cosas, ¿no? El capital con el que trabaja esa fundación se cifra en torno a 25.000 millones que salen de Bill Gates. De hecho, es la fundación más importante, la fundación filantrópica, la ONG, si queréis definirlo así, más importante del mundo, justo después, justo por encima del otro gran villano de estos tiempos, que es George Soros. La segunda organización así filantrópica más importante del mundo es la Open Society Foundation de George Soros, pero por delante estaría Bill Gates con unos 10.000 más o menos millones de diferencia aproximadamente. Joder. Y luego se dedican, sí, a los programas estrella que comentamos de vacunación, pero luego también tienen programas de educación, dan, por ejemplo, becas, hay programas también de para potabilizar agua, programas de desarrollo de alta innovación. Es decir, tiene un abanico muy importante, aunque lo que predomina sobre todo el campo de la salud, es a lo que principalmente se dedica esta fundación. Y lo que llama la atención de este señor, que antes lo mencionaba Bruno, que no sabía si a lo mejor seguía siendo el más rico, siendo dedicándose a todo este tema de la filantropía, ¿cómo están sus cuentas bancarias? No llega pues a fin de mes, ¿verdad? Extraordinariamente bien. O sea, no le falta dinero porque sigue teniendo acciones y luego imagino que tendrá parte del capital, de su capital, de sus ahorros, lo tendrá en fondos de inversión, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que de estas fundaciones, todo lo que él hace, en principio, no le reporta ningún beneficio, porque son patentes que luego él entrega a determinados gobiernos, o, por ejemplo, las campañas de vacunación son campañas de vacunación gratuitas, que las hace con determinados gobiernos, o fundamentalmente también amparadas un poco bajo la OMS, ¿no? Bajo la Organización Mundial de la Salud. O sea que él, desde luego, no tiene ningún problema de llegar a fin de mes. De todas formas, no tienen que ver las vacunas que se han logrado, que se han conseguido, que se han desarrollado, que se están investigando, no tienen que ver con AIDS, porque son proyectos distintos. Claro, lo que él se ha dedicado fundamentalmente, es cierto que, a ver, él siempre ha mostrado, sobre todo en los últimos años, una gran preocupación por el coronavirus. Sí, eso sí. Claro. Porque también tenemos por el coronavirus en sus diferentes versiones, porque sabemos que la que tenemos ahora es una versión de pandemias pasadas. Entonces, él sí que ya vino alertando, y es por lo que se le ha creado también esta teoría conspirativa en torno a él, como él anunció en una charla TED que en el año 2000, en el año 2015 él avisaba que seguramente lo que podría causar estragos en la población mundial no serían los misiles nucleares, sino que sería algo mucho más minúsculo, como sería un coronavirus, ¿no? Y eso es lo que ya ha hecho que muchos piensen que realmente él estaba detrás, ¿no? Que era una manera como de anunciar porque él estaba al corriente de ese secreto y, de iba, y que iba a poner en marcha la pandemia. Como digo, él simplemente lo que estaba haciendo era alertar... Perdona, Juanjo, los creadores de bulos se han acogido a ese hecho que es real, que solo dijo él, bueno, en 2015, en 2010, en 2005, pero se han acogido a eso como escaparate, como gancho para poder un poco llegar al gran público. Claro, por eso digo, porque eso es un riesgo que además se ha confirmado que es cierto, y además que él no se basaba tampoco en ciencia, digamos, infusa, sino que él lo que partía era de los precedentes de cómo se estaban produciendo ya desde el año 2000 diferentes pandemias de diferente tipo, lo que pasa que no se habían llegado a globalizar, eran bastante regionales, pero él ya atisbaba determinados riesgos. Una cosa que hay que reconocerle a Bill Gates es que, claro, con el dinero que tiene... Él es capaz de coger a los mejores científicos del mundo, los mejores expertos del mundo. Muchos de ellos los tiene ya acoplados dentro de sus organizaciones, desarrollando proyectos de alta innovación, y eso le hace que sea una persona que esté muy bien informada. Entonces, claro, partiendo de esa información, no es extraño que pueda hacer determinadas predicciones que a lo mejor otros no son capaces de hacer igual que él, ¿no? Claro, pero ¿hasta qué punto es cierto que también se ha hablado muchísimo, y no sé si hay algo de razón o no, en que han experimentado ciertas vacunas que él ha estado financiando y que esas vacunas han creado ciertos problemas? Entonces, independientemente ya de las vacunas que pudieran ser de coronavirus contra otras enfermedades, ¿es cierto que su fundación, a la hora de probar esas vacunas, han causado estragos o problemas en otros países? Pues a ver, él lo que está haciendo es, sobre todo, él ha insistido mucho en la campaña, una campaña de lucha contra la malaria, que además ha invertido en medicamentos, en buscar una vacuna. En eso incluso ha estado cooperando también la Agencia para la Cooperación Internacional Española, porque él, claro, tiene proyectos con diferentes gobiernos. Y esto ha sido una campaña que ya ha ofrecido resultados concretos. Ha llegado a invertir en torno a unos 2.000 millones desde el año 2018, y se ha notado que ha rebajado prácticamente la mitad de fallecidos en el mundo de muertes que provocaba la malaria, y ha sido esa reducción de fallecimientos se debe en gran medida a la inyección económica que le ha hecho y a todas esos procesos, programas de investigación y de, como digo, de búsqueda de medicamentos con la malaria. Y luego ha habido lo que tú comentas también, otra obsesión que también él tiene, que es una obsesión también bastante, bueno, es del matrimonio en sí, ¿no? Que es acabar con la polio, intentar erradicar del planeta la polio, que es una enfermedad que en los países más avanzados evidentemente está muy controlada, pero en los países del tercer mundo no es así. Y entonces aquí es donde ha surgido un bulo que hablaba incluso de 47.000 niños que habrían quedado lisiados cuando se les puso la vacuna de la polio, en concreto en la India. Esto es una cosa que va circulando mucho por redes. Pero muchísimo, muchísimo. Sí, pero que está desmentido, es que lo curioso es que está desmentido por el propio gobierno de la India. O sea, el propio gobierno, una vez que ya esto empieza a circular por internet, tiene que hacer un comunicado diciendo que es todo absolutamente engañoso, que no tiene ningún problema, que la fundación de Bill Gates sigue colaborando con el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India, y que para nada esta vacuna tiene ningún problema. Además, hay diferentes agencias del medicamento internacionales, la europea, la norteamericana, que han evaluado esta vacuna y la califican como extremadamente segura, sin ningún efecto secundario destacable, ¿no? Y de esto hay informes públicos. Lo que pasa que, bueno, como ya sabemos que cuando ya uno tiene determinada fijación, lo más fácil es retuitear, y es la dificultad que tiene desmontar los bulos, ¿no?, en el mundo de hoy. Y el bulo, el que se ha montado con ese hecho, con lo que se comentaba teóricamente que había participado, que había estado detrás del evento 201, que simulaba lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, esto es real, o sea, esto es una cuestión que ocurrió, pero bueno, de hecho también estuvimos hablando aquí en su día del informe de Rockefeller, de la Fundación Rockefeller. Es cierto que en el año 2019, en octubre, se hizo un ejercicio, pero de los muchos ejercicios de simulacro que hemos visto y que hemos hablado, incluso aquí hemos comentado cómo había determinados planes del Pentágono que eran simulaciones para un ataque zombie, ¿no? Pues esto es un evento que ocurre. Claro, ocurre en octubre de 2019. Es cierto que se reúnen El Centro de Seguridad de Salud de la Universidad Johns Hopkins se reúne también con representantes del fondo del FMI, del Foro Económico Mundial eran, y de la Fundación Bill Gates. Y ahí se hace una simulación de lo que puede ser una pandemia. Fijaros que es en octubre de 2019. Bueno, pues se hace efectivamente una simulación de una pandemia con un virus ficticio, y fijaros las condiciones que plantean de esta simulación. Se suponía que este virus iba a surgir en granjas porcinas de Brasil de una manera muy silenciosa, iba a empezar a propagarse por los barrios más pobres, más humildes de muchas ciudades de América del Sur, y luego finalmente ya de ahí iba a globalizarse, ¿no? Ya iba a extenderse a Portugal, a Estados Unidos, a China, etcétera. Se suponía también en esta simulación que no habría ninguna vacuna durante el primer año, que tampoco habría ningún medicamento antiviral que realmente pudiera ayudar a los enfermos y que no pudiera limitar la propagación, y al cabo de un tiempo pues se iba a extender todo lo que sería esta enfermedad exponencialmente, duplicándose los afectados cada semana, ¿no? Lo que pretendían hacer con esto es que finalmente planteaban un panorama absolutamente negro de que en 18 meses iban a fallecer unas 18 millones de personas, y a partir de esto, de ese modelo, para todos los que estaban allí, que como digo eran representantes de instituciones económicas, de instituciones universitarias, tratar de crear un comité para ver qué se podía hacer, y de hecho llegaron a unas conclusiones donde se adoptaron recomendaciones que son absolutamente públicas, como toda esta simulación que se puede ver también en YouTube, en todo lo que fueron esas reuniones de trabajo, y se puede ver a lo que llegaron, y que seguramente si esas recomendaciones se hubieran tomado en cuenta, pues nos hubieran ayudado a afrontar el coronavirus, ¿no? O sea que en principio es un ejercicio de los muchísimos que hay, lo que pasa que claro, ahora con lo que ha pasado después se le da un nuevo significado, ¿no? Es ahí cuando se resignifica y se le trata de atribuir una intención que realmente no tenía. La verdad es que cuando se analiza y se ve y se escucha, como nos has contado, lo que se predice para el futuro en ese evento 201, en esa simulación de una pandemia, se descubre que eso que se dice que cuando se acusa a Bill Gates de conocer, de estar detrás, que no acertó absolutamente nada, que fue todo lo contrario a lo que dijo ese evento. Sí, claro, ellos plantean esa simulación, que ya digo, plantean que es en Brasil, que es en granja porcina. Bueno, es simplemente un escenario lo más caótico posible. Claro. Y como se producen muchos escenarios de este tipo, muchas de estas analíticas predictivas, simplemente para que los que estén ahí traten de ver cómo luego lo pueden afrontar. O sea que no era realista, era realmente realista, porque también es cierto que ellos se basaban en las experiencias anteriores, en el SARS, en un montón del ébola, y planteaban a partir de la inspiración de esos casos anteriores un panorama hacia el futuro, nada más, ¿no? Lo cual no quita que, Bill Gates tenga también, haya recibido determinadas críticas por sus programas de vacunación, pero las críticas son de otro sentido. Claro. Y además han sido críticas duras, críticas que yo creo que están fundamentadas, y han venido además de una revista que no es tampoco dudosa de ser conspirativa ni nada por el estilo, que ha sido desde The Lancet. The Lancet hizo hace unos años, en el año 2009, publicó directamente una editorial muy dura contra el programa de vacunación de la fundación de Bill y de Melinda Gates, porque decía que, claro, hay como el problema que tiene cuando tú pones en manos la salud de filántropos es que ellos hacen con su dinero lo que quieren. Entonces, claro, ellos consideraban que era una especie de agenda esta de la vacunación como muy caprichosa, ¿no? Por ejemplo, demostraban que tenían mucha obsesión por la malaria, lo cual estaba bien porque es una enfermedad que afecta globalmente a una grandes capas de población en nuestro planeta, pero por ejemplo la polio quizás sea una enfermedad que no preocupe demasiado a los países del tercer mundo como otras urgencias sanitarias, ¿no? Entonces, se quejaba de Lancet que quizás estaban poniendo demasiado interés en financiar, por ejemplo, el virus del SIDA o curar el SIDA, cuando es cierto que es una enfermedad que ya también está bastante controlada, y sin embargo hay determinados problemas, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo la salud materno-infantil, la nutrición, determinadas enfermedades crónicas que estaban totalmente fuera de la agenda de la fundación. Claro. Entonces, esto generaba un efecto también bastante perverso, porque cuando tú llevas una lluvia de millones a investigar determinadas cosas, también haces que determinados científicos vayan allí. Es decir, reclutas determinado talento y provocas como que al final esos científicos quieran desarrollar su carrera profesional en esos campos. Y también estás hasta cierto punto obligando a que los gobiernos no se puedan negar a esa lluvia de millones. Y al final se tienen que también someter un poco a esa agenda, aunque a lo mejor en su país tengan otras urgencias sanitarias. Hablando entonces, de... Sí, termina y ahora te pregunto. Sí, no, me refiero a que, claro, Delance se quejaba de que, claro, aquí al final lo que hay es como, lo que digo, un poco el capricho de una persona que de pronto quiere desarrollar determinadas líneas de trabajo, es su dinero, y sin embargo no está haciendo un análisis de lo que realmente serían las necesidades objetivas que tiene un determinado país y condiciona la política de ese país, a pesar de que a lo mejor, como digo, sería bueno llevarlo por otro lado, ¿no? Hablando de sometimiento, se ha hablado también mucho que la OMS está sometida a que, pues eso, según qué gente, altruistamente o no altruistamente, ¿no? Ya sabemos las especulaciones que hay. Pues te doy tanto y al final un poco hago que, pues un poco lo que estás diciendo ahora. Hacemos un poquito la vista para otro lado o te dejamos que estés ayudando o financiando en cierto sitio. ¿Hasta qué punto la fundación de los Gates se dejan un poco asesorar por la OMS o al contrario? ¿O al final es la OMS la que deja que sea Bill Gates el que le esté diciendo un poco las directrices de por dónde tienen que ir las cosas? Pues hay un poco de todo, o sea, por lo que y yo he estado también viendo... hay un poco de que no asesora para nada Bill Gates a la OMS, ¿eh? Claro, pero no, es pero, cuestión no, pero, de saber de cómo va el tema. Claro, pero a ver, fijaros que incluso él hizo unas declaraciones en el diario El País hace tiempo tratando de justificar un poco esta denuncia que se le hacía o esta crítica que se le hacía de Lancet, ¿no? Y él lo justificaba del siguiente modo, diciendo, a ver, yo me dedico a proyectar una serie de trabajos de investigación que son, digamos, los que a él más le estimulan. Hay que tener en cuenta que este es un multimillonario, igual que le pasa cuando hemos hablado aquí de Elon Musk o de otros, que quieren utilizar su dinero para hacer como cosas muy avanzadas, cosas que realmente, vamos a decirlo así, ¿no?, en el lenguaje corriente, que les ponen. Entonces, él apuesta por determinados proyectos que son como muy revolucionarios, muy innovadores, y otras cosas que a lo mejor serían de salud básica, no le interesan tanto. Él dice que eso tiene que ser labor de los estados, que él tiene que apostar por estas investigaciones un poco de riesgo, porque además él dice que si no lo hace él, seguramente no lo va a hacer un Estado, porque un Estado va a tratar de ir a lo seguro, no puede tratar de desperdiciar miles de millones en una línea de investigación que a lo mejor acaba en nada. Entonces, yo creo que por una parte puede tener razón, pero por otra parte también tiene razón de Lancet cuando hace esa denuncia. No es un dinero público, es un dinero privado. La OMS se gestiona también con dinero de donantes, y en esos donantes hay donantes privados que vienen ya con en qué quieren que se utilice ese dinero. Y también son donaciones públicas y hay programas públicos dirigidos por la OMS que piden colaboraciones. Y entonces ahí sí que el dinero, digamos, de Bill Gates se somete al programa que haya diseñado la OMS, ¿no? Por eso digo que hay un poco de todo. Y él ha intentado, o ha dicho, ha comentado alguna vez que su objetivo es reducir la población mundial. Pues esto es muy interesante, ¿no? Porque justamente la teoría que hay ahora mismo de la pandemia dice que realmente lo que se persigue con todo esto del coronavirus es reducir la población mundial, porque además es una de las obsesiones que también tiene Bill Gates, que es acabar con la superpoblación. Y curiosamente, lo que él ha dicho y lo que él defiende, y también está discutido por la ciencia, lo que él dice es que la única manera que habría de rebajar la población mundial, que es cierto que es un problema, es justamente ampliando la salud. Él lo que dice es, si es que tiene comprobado a partir de los estudios que realiza su fundación que si aumenta la sanidad en un país se reduce la población, porque sencillamente la gente, las familias sobre todo del tercer mundo, tienden a tener muchos más niños porque saben que muchos de ellos van a morir porque hay una alta mortandad infantil. Claro. Entonces él considera que aumentando la salud pública se consigue finalmente que la gente no tenga tantos niños. Esto, como digo, científicamente es una teoría que está muy discutida. Sí que hay un concepto más amplio, y es que lo vemos que en el primer mundo, en la medida en que aumenta la prosperidad económica de los países, se tiende a rebajar la demografía o se tiende a estabilizar, pero también por otras razones, ¿no? Porque el ímpetu un poco de la vida moderna, el tipo de trabajo que se realiza, impide a lo mejor que puedas tener más hijos. ¿no? Que puedas conciliar, ¿no?, la famosa conciliación del trabajo con la familia, y a lo mejor serían otras razones, no solamente el tema de la salud, ¿no? Pero fijaros que justamente lo que él está buscando es, no habla de una eugenesia, no busca ninguna forma de esterilizar a la población, como dicen las teorías de conspirativas, sino que lo que él dice es todo lo contrario. Claro. Hay que apostar por la salud. Es más, cuando Trump este año dijo que se iba de la OMS y que retiraba todo el dinero de la OMS que quedaba Estados Unidos, la fundación de Bill Gates dijo que él cubriría el 50% de la donación que hacía anualmente Estados Unidos. Fíjate. Y el 50% eran $250 millones. Que los tiene, Sí. Sí, pero porque él tiene fijaros que él también ha dicho que la única forma de acabar con el coronavirus real es aumentando el nivel de salud pública y salud privada, salud personal, digamos, en todo el planeta. Que es que todo lo otro sería realmente parchear, pero que si queremos realmente prevenir no solamente este coronavirus, sino las posibles pandemias del futuro, el único camino es no crear una vacuna exclusivamente para esta ocasión, porque luego vendrán otros virus o otras enfermedades que necesitarán también remedios. La única forma es evitar que se puedan producir esa propagación de enfermedades, y la única manera de hacer eso es mejorando el sistema de salud a escala planetaria. Por eso la apuesta por meter más dinero en la OMS. Bill Gates, el villano de moda, aquí en el Círculo Secreto, con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, gracias. Cuídate. Muchas gracias. Adiós. Y nos vamos a conocer ahora en la cara B algunos secretos, algunas cosas importantes que recordamos sobre lo que fue la Guerra de las Malvinas. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. 73 en días enduró la guerra de los 73 en días. Nos hemos olvidado de casi todo lo que pasó. Una guerra entre Argentina y el Reino Unido. Una guerra entre David y Goliat. Una guerra en la que esta vez el pequeño no ganó al grande. Dolor, muerte, casi 1000 muertos. Fue un conflicto tremendo. Las cifras no sirven para describir el horror que fue. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que... Durante casi 200 años, Argentina había reclamado la posesión y el dominio de las islas. Tengo mi rincón florido. Cuando tuvo lugar la guerra en Argentina, había una dictadura, una de tantas que ha sufrido en los últimos decenios el país, una dictadura apoyada por grandes potencias como el Reino Unido. Lo que son las cosas. Las islas se encuentran al sur del país, en la costa atlántica. Son más de 200, dos principales, la Gran Malvina y la Isla Soledad. Según el más reciente censo, viven allí 3.398 personas. Al hombre le gusta pelear en una guerra por nada. Y es que en las guerras de las Malvinas no se libró el dominio de las islas, se libró otra cosa, pero había cero oriundos en las islas, cero oriundos e indígenas en las islas. Lo que hay ahora y lo que había entonces era gente llegada desde afuera. Los hombres son una especie lamentable. En la guerra murieron 650 soldados argentinos y 225 británicos. 2 de abril de 1982, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri ordena la invasión de las Islas Malvinas. Le llamó Operación Rosario. Una batalla naval en la que se dieron escenas terribles. Y 3 días después comenzaron a llegar al lugar tropas británicas. Hubo muchos factores en juego. Uno de ellos es que Galtieri quería extender a Chile su ofensiva. eran sus aires de grandeza. Era la Chile de Pinochet, el gran amigo de Margaret Thatcher, la dama de hierro que lideraba entonces Inglaterra. Y eso Thatcher no lo podía permitir. Y eso que era íntima, ella, del presidente norteamericano Ronald Reagan, que había mostrado su apoyo a Altieri en el pasado. Un hombre que dio un golpe de estado para convertirse en el dictador que sucedió al también dictador Viola, que había sucedido al asimismo dictador Videla. Un dictador tras otro dictador tras otro dictador. Un juego de intereses, un juego de poder que rozaba lo inmoral. Lo inmoral alcanzó entonces el máximo grado en la Guerra de las Malvinas. Mientras tanto, el pueblo argentino recolectó víveres y ropa para sus hombres. Nunca les llegó nada. El dictador del país les había mandado al infierno. Y mientras tanto, el pueblo seguía recolectando cosas, incluso dinero para ellos, para los soldados. Pero ese dinero no llegó a su destino. El dictador obtuvo por él 73 lingotes de oro. Caltieri finalmente abandonó el poder. Luego fue detenido por delitos de lesa humanidad. Aunque años después, Menem le indultó. Fue en 1996. De nuevo la justicia actuó. Le procesaron por nuevos delitos cometidos durante la dictadura. Le detuvieron, pero murió al año siguiente. Insistimos en mandó a los suyos totalmente desprotegidos. No los mandó a la guerra, los mandó a una muerte segura. Hasta los fusiles se congelaban. Instantáneamente salgo disparado como 5 metros para atrás, termino tendido en el piso. Sentía que me estaba hirviendo, que me estaba quemando. Atiné a agarrar el casco y ponérmelo sobre la cara porque yo pensé que estaba todo lo que estaba alrededor mío se estaba quemando porque me sentía hirviendo. Cuando me empieza a bajar la temperatura del cuerpo, empiezo a tantear a ver si encontraba una linterna, porque yo sabía que tenía una linterna en la mano. Por supuesto que había humo, alarido, grito. Muevo los brazos, tengo los brazos. Muevo las piernas, tengo las piernas. Agarro la linterna, alumbro, lo primero que alumbro es el conscripto de Rico, que estaba a unos 3 metros, 4 metros míos, totalmente bañado en sangre, agonizando. Él estaba un metro adelante mío. Había, las esquirlas habían perforado el cielo y perforado el piso, a un metro adelante mío. ¿Por qué no me tocó a mí? Preguntarle al de arriba, no sé. Y ahí alumbré un poco más y lo veo caer en llamas al cabo Enrique, que se desploma por la escala en llamas, prendido fuego. Testimonio terrible, el de uno de los soldados que estuvo allí en esa guerra. Nunca se sabrá toda la historia. Los testimonios de los veteranos son espeluznantes, son terribles. A comenzar el conflicto, el dictador se dirigió de este modo que vamos a escuchar a la gente. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Nuestra nación ha luchado por su integridad espiritual y material, convencida de que las afrentas infinitamente toleradas quiebran el alma de los pueblos y de los hombres. Después el dictador se armó todavía de más en valor para dirigirse al pueblo de este modo días después. Hasta sus últimas consecuencias, en principio la Argentina y el mundo sepa que así como estamos sosteniendo en estas 5 o 6 semanas militarmente esta situación, lo vamos a mantener 5 o 6 meses o 5 o 6 años. Así como en este momento tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos, el pueblo argentino, no yo. Estoy seguro que está dispuesto no a 400, sino a 4.000, 40.000 o más. La verdad es que fue un testimonio el de Galtieri verdaderamente vergonzoso. El conflicto había comenzado en el siglo XVII, fue cuando los españoles colonizaron las islas. Eso es algo bastante común. Luego, en 1873, las dejaron sus posesiones a la potencia emergente, que eran los ingleses. Dirías que son igual que tú. La ONU consideró posteriormente al lugar un territorio no autónomo. Y consideró su posición en litigio. Era como no decir nada. Su situación legal es ahora similar a Gibraltar. Y se gana la vida de todo. Es decir, no es ni lo uno ni lo otro. Es decir, nadie se moja. Tan agradable son actos. Tras la guerra, el Reino Unido dijo oficialmente: no se puede negociar sobre este asunto, sobre la soberanía, hasta que los isleños no decidan. Tras la guerra quedaron en las islas nada más y nada menos que 18.000 minas. 5 por cada habitante, sí, 5 por cada habitante. El mundo está loco. Y hay una perspectiva que no debemos olvidar. Estamos hablando de uno de los lugares más ricos del mundo. El Producto Interior Bruto por habitante es de $64.000. Se debe a la pesca, se debe también en parte a la agricultura y se debe también al petróleo. Y es que siempre fue un lugar rico en oro negro, pero el petróleo ha sido fundamental en el lugar para que desde el año 2010 se produzcan nuevas tensiones en las islas. Escuchamos la noticia de la existencia del descubrimiento de petróleo cerca del lugar, en un territorio que sigue sin estar claro si es inglés o argentino. Tres petroleras británicas afirman haber encontrado crudo al norte de las Islas Malvinas. Desde Argentina, el secretario de Asuntos Relativos al Archipiélago, Daniel Filmus, aseguró que este le pertenece exclusivamente a los 40 millones de argentinos. El funcionario resaltó que estas empresas pretenden explotar hidrocarburos sin la autorización de la Secretaría de Energía y recordó también que ya han sido denunciadas penalmente. Agregó que el Reino Unido continúa ignorando las resoluciones de la ONU referidas a las Islas Malvinas. Pese a la reacción, desde las empresas aseguran que los trabajos de exploración no serán suspendidos. Según los cables diplomáticos que dio a conocer Wikileaks, una empresa británica de Siré es la mayor beneficiada de las concesiones para la extracción, concesiones que también beneficiaron a YPF. O sea, a una empresa de origen español, luego española, argentina, inglesa, un lío. Una empresa que luego en 2012 se vendió a Morgan Stanley, a un banco norteamericano con gran ascendencia sobre el gobierno británico y el americano. Desde el año 2012 se ha producido en el lugar, en las islas, una escalada de la tensión. Uno de los documentos confidenciales sugieren que Argentina, en esta nueva etapa, tiene razón. Uno de los comentarios del diplomático autor de esta información dice que el gobierno británico ha intentado evitar una nueva escalada de tensiones. Y añade lo siguiente: la Cancillería británica espera que la Argentina proceda de manera similar. Es decir, rebajando la tensión. Pero hasta ahora ha habido aquí paz y después muertos. ¿Para quiénes y qué intereses luchaban unos y otros? No lo sabemos. Amigos, hasta las 4 de la mañana en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Os recordamos lo que hemos comentado al comienzo del programa. SGM, el estudio de las audiencias. Os tenemos que dar las gracias, infinitas gracias, por haber estado con nosotros durante todo este tiempo y haber estado mucho. Es esta hora en la que estamos, esta hora, La Rosa de los Vientos en Onda Cero ha sido líder nacional. Ahora las noticias y después continuamos. Tenemos más cosas, tenemos encuentros con lo desconocido, tenemos Callejón con José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine, y tenemos Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Lo dicho, las noticias y luego seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, una etiqueta almohadilla Rosa Vientos. Hay comentarios a propósito de eso que hemos comentado en la cara B de la Guerra de las Malvinas. Oscar nos dice, qué triste oír eso de enviar a la muerte segura a unos pobres muchachos, como pasó entonces allí, a unos pobres muchachos por los delirios de grandeza de un chalado, se refiere al dictador de Argentina. Más comentarios a propósito de este tema en Almodilla Rosa Ventos en Twitter. Bernardo nos dice, y esa sangre, la de esos muchachos, no era de estigmas. Última hora de programa, última hora de La Rosa de los Vientos, una última hora que vamos a comenzar con el ganador y la resolución del concurso, el personaje oculto de esta noche. Un personaje que era y el ganador es Silvia Casasola. Pues mira, vamos a decir qué tienen en común los tres grandes de la literatura legendaria que hemos estado mencionando, ¿no? Además de su gran y rica imaginación. Pues por ejemplo, Lewis y Tolkien, además de ser amigos, lucharon en la Primera Guerra Mundial y cuentan que su experiencia en la guerra influyó también en su estilo narrativo. ¿Y George R.R. Martin y J.R.R. Tolkien? Pues resulta que tienen en común, además de que los dos tienen R.R. en su nombre, que el creador de Juego de Tronos es un devoto admirador de Tolkien y no tiene ningún reparo en admitir todo lo que le inspiró al escritor inglés para crear su exitosa saga de Juego de Tronos. En efecto, nuestro gran escritor, inventor de universos con seres sobrenaturales, paisajes y países increíbles, personajes que te asombran y seducen, e incluso un idioma propio y creencias singulares, es el gran John Ronald Reuel Tolkien. Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Mantén tu lengua viva. Tolkien perdió a su padre siendo pequeño y por eso se trasladaron a una villa cercana a un bosque muy especial que se guardaría en la retina del futuro escritor. También perdió a su madre siendo adolescente y en el orfanato conoció al amor de su vida. Pero un cura le prohibió cualquier contacto con su amada hasta que cumpliera los 21 años. Y este obedeció tanto que casi se queda sin su amor. Y cuando le pidió matrimonio al cumplir los 21, resulta que esta ya estaba comprometida. Pero al final el destino, pues nada, la otra devolvió el anillo y dijo que sí, que me caso contigo. ¿Y por qué hemos elegido a este genial escritor esta noche? Pues estaros muy atentos. Resulta que la casa que tenía en Oxford, donde escribió El Hobbit y El Señor de los Anillos, está a la venta. Varios actores que participaron en la trilogía de películas del Señor de los Anillos, pues se han propuesto recaudar 5 millones de dólares para comprar la casa y convertirla en un auténtico santuario dedicado al escritor. Y entre los actores que están liderando esta iniciativa está Sir Ian McKellen, Gandalf, que lo hemos escuchado, un poco la traducción, ¿no? La persona que hace el doblaje, Martin Freeman, el joven Bilbo Baggins, y John Reed Davies, que es Gimli, que donarán además ellos una buena suma. Pero es que todos nosotros, toda la gente que quiera, puede donar 25 euros o un poquito más y entraría a formar parte de un libro rojo de fundadores. Y si das 250.000 dólares, te cogen y te ponen una habitación a tu nombre, de varias habitaciones que tiene en la casa, o un espacio en el jardín, porque son 300 metros de entre la casa y el jardín. Así que ya sabéis, todos los interesados que queráis que este santuario de Tolkien pues tenga lugar, podéis donar esos 25 euros o más, 250.000 euros, o lo que queráis. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Fausto Martín, que te llegará un detalle, pero nos tienes que escribir a rosa.vientos@onda0.es, nos envías tu dirección y te hacemos llegar esto. Y ya sabéis, a participar, a ver si conseguimos que haya esa casa museo para Tolkien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Nuestro siguiente invitado fue director, nada más y nada menos, del mítico El Caso. Ha investigado decenas y decenas de crímenes, de casos, de crímenes horrendos, crímenes satánicos. Es uno de los magos, uno de los grandes genios de la difusión, de la investigación y del periodismo de la crónica negra. Ha escrito 10 libros. Él es Juan Rada. Acaba de publicar un nuevo trabajo, un trabajo que se titula Grandes Casos de la Crónica Negra. Y ya estamos con él. Juan Rada, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Juan, en este libro, en Grandes Casos de la Crónica Negra 2020, se demuestra eso que tantas veces has dicho y hemos dicho, que la máquina de escribir, bueno, el teclado del ordenador de un periodista siempre, siempre tiene que salir humo de él. Ya no se fuma, pero que salga humo, ¿no? Claro que sí, que está siguiendo la actualidad y viendo dónde está pues esa noticia que puede, no sé, interesar al público. Y sobre todo, como ocurre muchas veces en la crónica negra, ese misterio que se oculta detrás sobre casos sin resolver, sobre criminales que huyen. Vamos, un misterio que nos atrae a todos porque, se quiera o no, el morbo existe por estas cosas, donde corre la sangre, donde se cometen injusticias, donde a veces la verdad, lamentablemente, no resplandece. Los crímenes, los asesinatos, evidentemente no son fascinantes, pero informar de ello, sí, lo es. Tú lo has hecho, bueno, toda la vida, en el caso, muy conocido, pero lo has hecho antes y lo has hecho después. ¿Cómo es tu vinculación con el mundo de la crónica negra? Yo ya de pequeño, pues en aquellos tiempos que leíamos tebeos, lo que ahora se denomina cómics, yo ya era muy aficionado pues a aquellos cuadernillos de aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín, historias del FBI, Juan Centella, vamos, iban creando un caldo de cultivo, una afición hacia la crónica negra. Luego yo tenía un hermano mayor que yo que traía el caso a casa y yo ya de pequeño leía el caso a escondidas, como pasaban casi todos los hogares. Y ya cuando empecé a trabajar en Diario de Navarra y tal, coincidiendo con mis inicios también de estudios de periodismo con 18 años, pues empecé ya a apuntar hacia la crónica negra porque era algo que me llenaba y además veía que el público respondía bien en una época que estaba muy vetada, porque claro, yo empecé a finales del año 63 en plena dictadura del franquismo y claro, la crónica negra había que darla con mucha contención, pero respondía el público, ¿no? Ya empecé luego de corresponsal para El Caso y en diarios que he estado dirigiéndolos o de redactor jefe o demás, siempre he prestado mucha atención a la crónica negra y he visto que siempre el público ha respondido, porque no sé, la historia de un país también es, pues eso, la historia de sus crímenes, ¿no? De esos crímenes que han dejado huella. En el libro hablas al comienzo de algunos casos muy importantes que cumplen un aniversario importante en este 2020 que se nos está yendo y afortunadamente se nos está yendo, pero que todos ahí sabemos. Pero es un año en el cual se celebraba hace muy poquito y se recordaba, más que celebraba, hace muy poquito un nuevo aniversario del caso, uno de los más importantes de la historia de la crónica negra en nuestro país, el caso del asesinato de los marqueses en Urquijo. Se ha hablado mucho, pero todavía está sin resolver alguna cosa. Eso es, el 1 de agosto se cumplieron 40 años, pero esta es la hora en que no se sabe toda la verdad. Porque allá la sentencia se juzgó a Rafi Escobedo, que fue condenado por el asesinato de sus suegros, que, según la sentencia decía, cometió solo o en compañía de otros. ¿Quiénes eran esos otros? Claro, Incluso el fiscal Zarzalejos, que pidió la máxima pena para él, pero reconoció que en esos momentos había otros culpables que se estaban riendo de la justicia, ¿no? Entonces, faltaban, ¿sabe quiénes son? Esos autores materiales que subieron con él esa noche y autores, luego, intelectuales, los que estaban en la sombra, ¿no? Y además, claro, en fin, la sentencia decía, o sea, el informe de los forenses y demás, decían que el que disparó era un hombre frío, sereno, profesional, un montón de características que Rafi Escobedo no reunía. Estaba claro que fueron con un sicario, con un profesional que apretó el gatillo. Pero claro, luego como Rafi Escobedo fue suicidado, con comillas, en el penal cántabro del Dueso, pues como se dice en España, pues muerto el perro se acabó la rabia y ya no se ha vuelto a hablar más del tema. Pero ahí sigue el misterio de qué ocurrió entonces, de un caso muy mediático porque afectaba a las finanzas, a la gran banca, a la economía, a la política y a la familia, por supuesto. Entonces, como decía Séneca, qui prodes, ¿a quién beneficia? Ese es el asesino, pero claro, ahí había mucha gente que se podía beneficiar con la desaparición del marqués y esta es la hora, 40 años después, en que no se conoce toda la verdad. ¿Fue suicidado, has dicho? Sí. ¿Crees que se lo quitaron de encima, no? Sí, sí, él apareció ahorcado, pero luego se demostró que le habían metido cocaína, vamos, en la cocaína le habían metido cianuro y él, claro, fue un falso suicidio porque no tenía los síntomas de alguien cuando se cuelga, porque aunque lo haga de modo voluntario, la gente se contorsiona, se mueve en la cuerda y quedan marcas. Y él no le quedaba ninguna marca, tenía un gesto incluso de placidez, no tenía óxido de hierro en las manos tras haberse descolgado teóricamente de los barrotes, no tenía protuberancia en los ojos, no tenía la lengua afuera, no tenía erección que se suele dar porque la sangre baja hacia abajo, o sea, faltaban todos los síntomas de que se hubiera suicidado voluntariamente, vamos, de que se hubiera ahorcado. El tema estaba que se lo habían cargado y después lo colgaron. Solo en compañía de otros, esos otros en alguna ocasión apareció también en el caso, se habló incluso de la influencia de la mafia en este episodio. Sí, pero claro, mafia relacionada, podemos decir, con la banca, con las altas finanzas, porque al parecer el marqués se metió en algunas operaciones que no salieron, en fin, muy boyantes, había gente que quería ir a por él, a la par, en la pugna por ser el primer banco de España, que entonces era el Banesto, el hispanoamericano quería absorber al Urquijo para ser el number one, pero el marqués, a diferencia de toda su familia, no quería vender su, vamos, su paquete, que era el más grande, ¿no? Prefería seguir siendo cabeza de ratón que cola de león. En cuanto murió, hubo esta absorción. Era el principal valedor del partido de Adolfo Suárez, que entonces gobernaba España. Cuando murió, se cerró la espita del dinero que aportaba dicho partido. Entonces, ya digo, hubo beneficiarios y perjudicados, ¿no? Por acción y por omisión. Tú cuentas en este libro muchos casos, episodios importantes en la historia de esa crónica negra. Casos, algunos de ellos, como nos dices, sin resolver o sin resolver de todos. Tú citas, entre otros episodios, entre otros casos que has seguido y que están en el caso y que están en este libro, por ejemplo, el de la casa maldita. Claro, sí, es muy curioso que se han cumplido 75 años, hay en pleno corazón de Madrid, hay en frente al Teatro Lope de Vega, San Bernardo, pues ahí está la calle Antonio Grilo 3, y ahí, vamos, en menos de dos décadas hubo 9 muertes sangrientas, 9, ¿no? O sea, lo cual es, no sé, mucha coincidencia, ¿no? Fue hace 75 años cuando un camisero que vivía en la primera planta, un domingo, entraron allá y con un candelabro lo mataron a golpes. Lógicamente para robarle, por los síntomas, vamos, que pasó allá. Entonces, un crimen sin aclarar, pero que como no salió en la prensa, pues tampoco hubo mayor investigación al respecto. Luego a los años también, pues un señor, cuando iba a su casa, se encontró pues el cadáver de un recién nacido en un cajón del armario, ¿no? Y era que al parecer su cuñada, que había venido aquí a Madrid y que vivía con ellos, había ocultado el embarazo, llevaba estrangulado al niño con un cable y lo tenía ahí escondido, pues para deshacerse posiblemente de noche ahí. Pero es que entre ambos crímenes, entre el robo este, vamos, con asesinato y el infanticidio, pues hubo que Rufino Márquez, un señor muy serio, que tenía una sastrería que hacía uniformes enfrente ahí en la calle Luna y demás, pues hizo una matanza de que machacó a los 5 hijos, a la mujer, y se suicidó él. Pero fue algo impresionante porque era el 1 de mayo de 1962, fiesta del trabajo, y aquel día había tranquilidad, y él salió al balcón enseñando los cadáveres uno por uno de los niños a los que había matado, ¿no? Claro, la gente veía aquello expectante y él gritaba que lo había hecho porque los quería mucho, porque temía a cierta gente que les podía hacer daño, ¿no? Y luego se habló por el barrio, da la casualidad que yo he vivido más de 10 años enfrente de esa casa, sí, en la plaza de los Mostenses, me contaban de que había estado en contacto, que había recibido alguna misiva de los sumitas. Era cuando Bruno, cuando el famoso fenómeno humo, ah, sí, claro, y que había recibido, claro, incluso, sí, que le hizo llegar a Jordán Peña y demás para las famosas reuniones que había en la Ballena Alegre y demás. En fin, se habló como que él temía una invasión extraterrestre y que los mataba pues para evitar que le causaran mayores daños a los 5 niños que mató a cuchilladas y a tiros, luego a la mujer y luego finalmente se suicidó. Fue algo impactante aquel 1 de mayo, ya digo, de 1962. Este caso, bueno, otros casos, en muchos otros casos, se produce por parte de la persona que ha quitado la vida a otros, quizá para exculparse o para parecer loco, lo que sea, me lo dijo el demonio. Eso ha aparecido en varias ocasiones, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí, de órdenes. Bueno, además, algunos hablaban de una fuerza interior como el matamendigos, por ejemplo, sí, al que yo también conocí porque me mendigaba en la puerta de nuestra iglesia Nuestra Señora de Covadonga, en Francisco Becerra, vamos, en Francisco Navacerrada. Allá, vamos, hay una iglesia al lado y él, el Manuel Becerra, muy cerca a Francisco Navacerrada, pues yo he hablado alguna vez con él, ¿no? Y cuando lo detuvieron y demás, decía que una fuerza interior que el diablo le pedía que tenía que matar, o sea que... Y entonces ha habido varios casos de estos donde ellos también que han creído que el diablo estaba en su padre o en su madre. Fue el caso de Álvaro Bustos, el cantante del grupo Trébol, que se hizo muy famoso por la canción Carmen, Carmen, pues que mató a su padre, violinista afamado, director, había sido del Conservatorio de Córdoba, con una estaca en el corazón para matar al diablo que había dentro. En el caso titulamos, le mató como a Drácula. Y él decía que estaba dentro el diablo y que él era el Mesías que lo tenía que sacar. También cuento otro suceso que hubo en mi tierra, en Navarra, donde igual otro chico entró en la habitación de la madre y con un crucifijo y un cuchillo le asestó más de 100 puñaladas como diciendo, muere Lucifer, muere Lucifer. O sea, es gente que se han creído que son mesías, salvadores, y han querido sacar el diablo de sus progenitores. En fin, historias tremendas, pero que han ocurrido en la realidad, ¿no? Y que, en fin, no sé, superan a cualquier guión de ficción, sí, sí, al respecto, sí, sí. ¿Eh? En este caso, en la Crónica Negra, se pasa mucho eso, ¿no? Que la realidad supera la ficción. Hay un caso, todos los que cuentas en el libro, cada uno de los capítulos contiene casos verdaderamente interesantes. Hay un capítulo que se titula Justicia de Ultratumba. Es un caso en el cual un vidente pues se contactó con el más allá y dio una serie de cosas y dijo una serie de cosas que luego las autoridades policiales siguieron la pista y parece que esa pista sirvió para reconducir la investigación del caso y solucionarlo. Sí, porque había desaparecido la chica que estaba trabajando de criada en Zaragoza, entonces la madre habló con un programa de radio nocturno que era el teléfono del más allá. Y entonces, pues la vidente, cuando le preguntaron por la niña y tal, dijo, está muerta, ay, pobre chica, hoy que estaba embarazada, el aborto, y dice, no, la han matado. Y entonces empezó la investigación, el detective Jorge Colomar, que colaboraba en ese programa, lo hizo, vamos, amistosamente, tenía que hacer un caso en Zaragoza, y fue allá, habló con el antiguo novio, Olmos Irisarri y demás, y apretando las clavijas, pues se llegó a demostrar que había matado a la novia. Entonces, gracias a la visión de esa vidente, este hombre... parecía un poco el crimen perfecto, porque esa chica había desaparecido, como que se había ido a vivir a otro sitio, él se había casado, tenía familia, tenía un buen puesto de trabajo, y de pronto fue condenado a 20 años por asesinato, ¿no? Pero gracias a esa vidente que le dijo, no, su hija está muerta, pero no de un tema de un aborto ni demás, sino que ha sido asesinada. Y fue el caso. Y hubo otro caso también en Pontevedra, que sacamos en el caso. Este que acabo de decir ocurrió a final del 86, pero luego en el 92 apareció un cadáver también en las montañas de Avenceña, de una chica ya muerta de 3 balazos en la cabeza y en el cuello, pero parecía como que en un ritual, ¿no? Porque estaba muy bien vestida, con unos cirios al lado, con flores, conservaba todas sus joyas y demás. Se publicó la foto en el diario de Pontevedra. Nadie la conocía a esa chica, porque la Guardia Civil pidió la colaboración. Y entonces un periodista de ese diario solicitó a Mercedes López, una sanadora que había y tal, la animó a hacer una ouija, algo a lo que todos le tienen mucho miedo. Y en la ouija apareció una tal Rosalía, que dio una serie de datos, y entre ellos un teléfono. Y ese teléfono correspondía a un puticlub de la localidad portuguesa de Braga. Fueron para allá los periodistas, supieron que tenía unos contactos en Pontevedra, y tirando del hilo, pues se detuvo a dos atracadores que la usaban como gancho para cuando iban ellos enmascarados a asaltar un banco, para que ella, a cara descubierta, pasara la primera y abriera la puerta. En fin, gracias a esta revelación de esta ouija, que ya digo, también parece película, pero en realidad estos dos atracadores pues cumplieron condena de cárcel, ¿no? Porque luego se demostró, efectivamente, que actuaban los tres, que ella luego quiso desengancharse de ellos, y ellos, por temor a que les pudieran delatar o que sea, la mataron, montaron una especie de ceremonia así un poco como de secta, con unas velas y demás, pero lo que era también un posible crimen perfecto, porque nadie conocía a esta chica de Portugal, pues fue gracias a esa ouija, fueron a la cárcel. En muchas ocasiones, además, tú habrás conocido a alguno, ¿no? Parece que los agentes de policía leen algo, son capaces de ver y decir algo con una escena del crimen y como si supieran algo más de lo que había ocurrido. Es instinto, es experiencia, pero parece que tienen una fuente de información secreta, ¿no? Sí, sí, y hay contactos con videntes y demás, lo que pasa que luego no lo reconocen. O sea, quiero decir que incluso yo en estos casos que he publicado, estos dos que acabo de decir, el de la vidente y la ouija, pues algunos dicen que no fue así. Hombre, pues si no fue así entonces, unos inocentes han penado con una culpa de cárcel. Claro. Con lo cual, no. Y los jueces los mandan, vamos, con condenas por asesinato. O sea que lo que pasa es, claro, el reconocer estas cosas parece que es quitarle un poco de méritos a ellos, ¿no? Y en fin, entonces, pues claro, pero en Estados Unidos y en otros países hay policías que sí lo reconocen, que contactan con videntes, con toda esta gente que en fin, que puede colaborar, ¿no? Porque todo es válido, como pasa en el caso de niños desaparecidos y tal. Los familiares acuden y a todo lo que haga falta con tal de encontrar a esa persona querida, viva o muerta, pero por lo menos saber qué ocurrió. Y aquí igual, ahí ya digo, agentes, investigadores que acuden a gente de esta, porque a mí me lo han contado videntes y otra gente que ha trabajado para ellos. El libro se titula, insistimos, lo hemos dicho antes, se titula Grandes casos de la crónica negra. Su autor es Juan Rada, que fue director del caso. ¿Cómo crees que ahora mismo es la salud de la crónica negra en nuestro país? ¿El periodismo está siguiendo estos casos? Ya no hay medios especializados, pero sigue siendo una conducta de los periodistas investigar y tratar de conocer estos episodios. Sí, pero lamentablemente la crónica negra no está considerada como no políticamente correcta. A los partidos gobernantes, esté quien esté en la Moncloa, no les interesa que se hable del incremento de asesinatos, secuestros, violaciones, asaltos y demás, porque eso siempre crea un clima de inestabilidad, de inquietud, de preocupación en la población, que redunda negativamente cuando hay elecciones a la hora de depositar el voto en la urna. Entonces tratan esto de aminorarlo, ¿no? Ya por eso en muchos periódicos ya no pone sucesos como antes, ahora ya pone sociedad. Luego, aquí no hay publicaciones de sucesos. Desde que desapareció el caso, prácticamente ha habido algún conato, pero nada. Uno cruza los Pirineos y está la revista Detective, que es tan antigua como el caso, que lleva 80 años en el mercado. Y encima hay un montón de revistas quincenales, mensuales y demás, en otros países como Italia, Alemania. En Estados Unidos, The National Enquirer, ya no digamos en México y en Sudamérica. Así, allá... es un fenómeno que se ha producido, esa desaparición de los medios especializados en ese tema, ¿se ha producido solo en España? Por ahí se mantiene bastante bien porque es un tema comercial, vende. O sea, el suceso vende claro. Mucho. Lo que pasa es que en España se ha influido para que ya en dictadura no se quería. Recuerdo que en aquellos años el ministro de Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado, decía, si nada malo se publica, nada malo ocurre. Claro. Es un principio básico, ¿no? Y entonces era para mostrar una imagen de España, pues eso, tranquila, beatífica, ¿no? En paz. Pero en cambio ahora en los tiempos actuales pues se ha pasado un poco a que no se difundan estas cosas, pues hombre, pues por intereses políticos, ¿no? Incluso están desapareciendo los programas que había de Crónica Negra en las televisiones y tal, me refiero a programas específicos, pues prácticamente han desaparecido. Por las mañanas y en los matinales y tal, se da alguna cosa, pero ya no hay el seguimiento que había antes, como los tiempos del caso, que había un crimen gordo y se seguía hasta que se resolvía o hasta que había sentencia, hasta cuando fuera, ¿no? Ahora se da la noticia que ha ocurrido tal crimen y luego ya prácticamente, pero lamentablemente, lo que está pasando aquí no ocurre en otros países con este periodismo de investigación de la crónica negra. En fin, es un género, podemos decir, un poco maldito. Un investigador, un periodista de esa universidad que has mencionado, en la que tú te formaste, la Universidad de Navarra, me decía que ahora mismo las redacciones se parecen más a aeropuertos que a redacciones como las que eran antes. Ha perdido un poco el mundo de la redacción. Sí, sí, antes ibas allá, yo cuando empezaba de reportero y tal, te decían, hazte humo. Humo era a la calle, a traer reportajes y tal. O sea, no te querían ver sentado. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, sí, sí, parece... ahora se quiere que se fiche y ojo, no te vayas. Eso, eso sí, es así, sí, ¿no? Sí. Y antes había que ir a los sitios, hablar con la gente, con los testigos, con la autoridad. O sea, vete, busca y cuéntalo, ¿no? Y ahora no, ahora se está haciendo mucho, pues pidiendo a golpe de teléfono, oye, mándame una nota, mándame un comunicado, todo a golpe de WhatsApp, de Internet, vamos, no se profundiza como se profundizaba antes. También hay que pensar otra cosa. El periodismo de investigación es caro y cada vez se practica menos, sí, porque antes había editores vocacionales que iban de padres a hijos y tal, o sea, que sentían un poco la esencia del periodismo. Y ahora los editores muchas veces son bancos, cajas de ahorros, constructoras y testaferros de partidos políticos que lo tienen esas publicaciones por aviesos intereses, pero que no se quieren gastar mucho. Y el periodismo de investigación, como pasaba en el caso, e inversión, había que, igual se mandaba un periodista y un fotógrafo y se pegaba una semana fuera siguiendo el caso, dando propinas en hoteles para que la gente cantara y demás, ¿no? Ahora no, ahora se quiere que a golpe de teléfono se pida el informe a la Guardia Civil, a la policía, a quien sea, y salir del paso. O sea que tienes razón con lo que te dijo ese compañero que estudió en la misma universidad que yo, de Navarra. Grandes casos de la Crónica Negra, Juan Rada. Gracias a gente como tú, se conocen un poquito más y vivimos un poquito más de cerca el mundo del periodismo. La sensación espectacular, importantísima, interesantísima, el descubrimiento de cosas y de informaciones, eso no se debe perder en un periodista y tú lo muestras. Lo demuestras y lo trasladas al lector. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El mundo del cine, pues, como enfrentándose a este fin de año, como todos, ahí queremos que acabe. El fin de año, sí. Eso, para el mundo del cine está siendo muy terrible, pero se están haciendo cosas nuevas, hay cosas en diferentes. Se habla también de estrenos en digital, a la vez hay que en salas. Sí. Se quiere sí. cambiar un poquito el mundo, ¿no? Hombre, yo creo que sí, eso es la Warner, ¿verdad?, que dice que van a estrenar sí. en sus plataformas la parte de HBO que le corresponde, al mismo tiempo que en las salas en América. Sí. Parece que en el resto del mundo, y por supuesto en Europa y en España, van a seguir viniendo las películas primero a las salas, que es lo suyo, Bruno, que podamos ver el cine en el cine. En y luego grande, ya en las Claro, claro. Luego ya en las plataformas, pues cada uno que elija la que quiera o que las elijan todas. Depende ya del bolsillo y de las ganas y del tiempo de cada cual, ¿verdad? En fin, esto está cambiando, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y bueno, estamos en un momento, pues complicado. Este fin de semana ha pasado, ha sido un poquito mejor. La cosa creo que ha subido, pues como, sí, como un 15, un 16% a la taquilla. Hemos llegado a los 700.000 euros, un poco más. La verdad es que es una birria de taquilla. Sí, sí, pero bueno, ha subido un poquito. Es buena noticia, ¿no? Exactamente. Bueno, los cines de Cataluña se han vuelto a abrir y claro, eso en el panorama español pues se ha notado, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, 720.000 euros lo que han recaudado las 20 primeras películas, que quiere decir prácticamente todas, ¿no? Es muy poco, pero vamos, es una taquilla para que lo haga una película sola, quizá el doble, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. Algo es algo, vamos subiendo. Algo es algo. Sube un poquito, muy poquito, pero sube la taquilla del cine, pero hay más actualidad. Actualidad con dos elementos, con dos que se intercambian. Ay, sí, sí, sí, porque es que, mira, Damien Chazelle, el premiadísimo director de La La Land y de Whiplash, por ejemplo, pues tiene ya proyectos, va a dirigir Babylon, un guión propio que está ambientado en el Hollywood de finales de los 20, del siglo pasado, justo en la transición entre el cine mudo y el sonoro. El protagonista masculino será Brad Pitt, también estará la actriz oriental Lee Jun Lee, pero la protagonista femenina, que iba a ser Emma Stone, naturalmente la favorita de Damien Chazelle, va a ser sustituida por Margot Robbie. Emma Stone y Margot Robbie son mis dos actrices favoritas. Bueno, junto con otras 10 o 12. Sí, pero vamos, estas dos en cabeza, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a Emma Stone se le ha retrasado la agenda por esto de la pandemia. Tiene otro proyecto que va retrasado también y entonces le impide rodar con Chazelle, ¿no? Bueno, Paramount dice que se va a estrenar la película en Navidad del 2021 en América y el 7 de enero del 2022 en todo el mundo. De manera que yo creo que tienen un poquito de margen, pero en fin, como la cosa se ha parado de esta manera, pues la maravillosa Emma Stone va a ser sustituida por la maravillosa Margot Robbie. Yo no sé qué elegir, Bruno, de verdad. Yo me quedo con la peor, con la más fea. Bueno, pues no es fácil, ¿eh? Por eso. Que a mí me da igual. Yo puedo elegir a ciegas, no me importa. Muy bien. Oye, ¿quién no conoce esta película? Es un clásico del mundo del terror. La escuchamos un poquito. Scream. ¿Diga? Hola. ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío. Creo que no. ¿Qué es ese ruido? Palomitas. ¿Estás preparando palomitas? Me estoy preparando para ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Ah, es solo una película de terror. ¿Te gustan las películas de terror? Ajá. ¿No me has dicho tu nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Cuántas veces hemos visto esta película? Scream es uno clásico del mundo del terror, sí. Pero es que es ya de por sí terrorífica, ¿eh? Terrorífica, terrorífica. Yo creo que la hemos visto 4 veces. Sí, sí, en sí, realidad, sí. En realidad son 4 distintas, sí, pero son bastante la misma, parecidas. Sí, sí, sí. Ahora llega la quinta entrega de Scream. O sea, la que serie... vuelve. Vuelve. Ahora Scream. Ya no está Wes Craven, claro. En la dirección, y tampoco Kevin Williamson en el guión. La película, el Scream 5, llegará el 14 de enero de 2022. Como decíamos antes, se está trabajando y produciendo con toda la tranquilidad del mundo, y hacen muy bien. Produce William Srerak. El guión ahora es de Guy Busick y de Nash Vanderbilt. Será parecido, desde luego. Y dirigen Matt Bennett, Leo Penn y Tyler Gillett. Todos se han puesto de acuerdo, además, curiosamente, en no darles a los actores todavía el guión completo, para que no se sepa el final, porque luego pasan esas cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, pues lo que sí repiten, claro, porque son fijos desde la primera entrega, son los 3 protagonistas habituales, Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette. Ya estaban en la de 1996 y también en 1997, en el 2000 y en el 2011, que son las 4 versiones anteriores. La verdad es que en el 96 eran 3 chavales, 2 chavalas y un chaval. En el 2022 van a estar un poco más talluditos. Pero en fin, el caso es hacer una película que se parezca mucho a todas las anteriores. Yo creo que esa es la clave. Scream envuelve el mundo del cine. Hay muchas películas que tienen segunda parte, tercera parte, se ha puesto de moda la cuarta parte, la quinta parte, la sexta. Bueno, pues parece que las fórmulas hay que repetirlas en ocasiones. Esto no cambia, ¿eh? No, esto no cambia. Bueno, a veces la verdad es que la cosa merece la pena, porque fíjate, te diré que entre los estrenos de ayer mismo podemos contar con El Padrino. Epílogo, la muerte de Michael Corleone. Es decir, que Francis Ford Coppola ha remontado la tercera parte del Padrino, la, por supuesto, digitalizado, en fin, todas esas cosas, pero además ha hecho un montaje nuevo, con lo cual realmente es un absoluto estreno. Bueno, si no merece la pena ir al cine a ver El Padrino, pues que venga Billy Wilder y lo vea. Desde luego que sí, El Padrino es una de las películas, uno de los clásicos del mundo del cine. Hay muchas películas que tienen eso, segunda, tercera parte. Hay algunas tan buenas como El Padrino. Claro. Vamos a quedarnos ahí con esas películas, o con películas tan buenas, hiper premiada, como esta que vamos a comentar esta noche. El tráiler, el comentario, la crítica. Esta noche es una película, el tráiler es un poquito especial, pero Beginning. Es que el tráiler son 2 minutos y son 2 minutos con este sonido. Y la película, José Manuel, es tan pues silenciosa, sí, como premiada y buena, ¿no? Pues efectivamente, estamos oyendo ahí casi algo así como el silencio del mundo, sí, ¿no? Bueno, Beginning, la película dirigida por Dea Kulum-Vegasvili. La producción es de Rationelli y de Ileana Mullal, junto con David Cerat, y también la producción ejecutiva de Carlos Reigadas, el argentino, que le gusta muchísimo este tipo de películas, ¿no? El guión es también de la directora, de Dea Kulum-Vegasvili, junto con Rationelli, y los protagonistas son Ia Tsukitashvili, Rationelli y Kaka Kinchuskirabili. Espero haberlo dicho bien. Bueno, la directora, Dea Kulum-Vegasvili, es una directora nacida en Georgia en el año 86, pero estudió en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Hizo unos pocos pasos por la televisión y debutó en la pantalla grande con un cortometraje, con Espacios Invisibles, que ya fue nominado a la Palma de Oro en el Cannes de 2014. Beginning es el primer largo y ganó, recordemos, hace muy poquito en San Sebastián, la Concha de Oro a la mejor película y los premios al mejor guión, a la mejor directora y a la actriz protagonista. Bueno, la historia gira enteramente en torno a Yana, una mujer que vive con su marido y su hijo pequeño en un pueblo de Georgia. Son testigos de Jehová y no parecen ser muy bien vistos en su comunidad. De hecho, la película empieza cuando, en medio de un sermón de David, el marido de Yana, pues sufren un atentado que destruye su iglesia y está a punto de matar a todos los asistentes. Nadie les presta apoyo, además, y para colmo, la policía no demuestra el menor interés en encontrar a los culpables. Incluso los que se han grabado en las cámaras no quieren ni mirarlo siquiera. Bueno, y además, todavía peor, aprovechando la ausencia de David, un supuesto agente se presenta en su casa y abusa de Yana. De momento, poco más que verbalmente, pero con un efecto demoledor sobre la mujer, que poco después, en medio de un paisaje desolado y primitivo, sufrirá el asalto más brutal, una inhumana agresión cargada de odio que casi acaba con ella. Bueno, Yana tiene que rehacer su vida, pero ya nada será lo mismo. Ni la relación con su marido, ni con su madre, ni siquiera con su hijo. En una sociedad que doblega y castiga a la mujer, aunque sea inocente, el peso de la culpa la aplasta hasta la asfixia. Y el relato se desliza hacia la oscuridad, hacia la noche de los tiempos anunciada en la Biblia. La secuencia final muestra cómo el hombre, nacido del barro, se funde nuevamente con la tierra, volviendo del revés el principio, beginning, el principio de todas las cosas. Bueno, Beginning es una película extraordinaria en todos los sentidos. Como Ida o El hijo de Saúl, que son ejemplos bien cercanos, explora una apuesta formal tan arriesgada como radicalmente cinematográfica. Está desarrollada en largos planos secuencia en los que la cámara permanece estática, dejando que la acción evolucione delante del objetivo, exceptuando los dos o tres breves momentos en los que la protagonista viaja y un par de leves panorámicas, no hay más movimiento, ninguno, y tampoco hay montaje interno. Frecuentemente algo ocurre fuera de plano, y las más de las veces el contenido es también inmóvil, en apariencia, y por ejemplo ocurre cuando Yana permanece quieta, de espaldas al espectador o tumbada en el campo, largos minutos en los que no sucede nada, o eso es lo que parece, porque en realidad la vida transcurre a través del personaje, piensa, siente, sueña o decide. El espectador lo sabe, percibe que está viva, y además el plano no está tan absolutamente quieto, vacío. Hay luces y sonidos, la sombra de una nube que se desplaza, el ruido sordo del viento, el piar de los pájaros, unas palabras apenas audibles, el rumor de la atmósfera que rodea fatalmente a Yana y su familia. Bueno, aquí no vale dimitir, hay que dejarse llevar a través de este particular universo de Dea Kulumbegasvili, un planteamiento estético y moral, además de narrativo, de hondísimo calado. Nada es gratuito, no sobra ni falta ni una imagen, ni un sentimiento, ni una sugerencia. Desde su comienzo, con el relato bíblico del sacrificio de Isaac, tan significativo en la película, hasta su doble final, como un círculo que se va cerrando hasta soldarse, y desde sus personajes, esclavos de un pensamiento de parecido hermetismo. Beginning es cine en estado puro, distinto, eso sí, pero esencial y verdadero. Beginning, la película, ha sido la crítica, el comentario de José Manuel Escribano. Una película que ya ganó todo, creo que en San Sebastián, pero es una película, insistimos, importantísima, que muestra eso, que es el cine, que es la vida. La vida a veces se pasa en silencio. En esta película hay muchos silencios, pero mientras todo calla, pasan cosas. Y en la vida de cada uno también. A veces el silencio es lo representativo de una época de grandes cambios. Efectivamente, y además yo diría que para que se entendiera bien, resulta que es que la conciencia no suena. La conciencia habla en silencio, y ese es el quid de esta película, la conciencia. Es una película enorme, Bruno, sinceramente. Beginning, el comentario, la crítica, antes, por supuesto, aquí en el Callejón con el Super 10. La lista, en el puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues recuperamos a Adam, la película marroquí de Marianne Touzani, había caído de la lista y vuelve. Esta es su segunda semana y la protagonista, las protagonistas son Lubna Azabal y Nisreen Radi, dos maravillosas actrices. Seguimos subiendo, seguimos en la lista, ahora puesto 9. Pues sube un puestecito Las Brujas de Roald Dahl, la película de Robert Zemeckis con Anne Hathaway y Olivia Spencer, 3 semanas en la lista. 8. Bueno, pues aquí entra Beginning, directamente en el puesto 8, realmente gran parte de la crítica se ha convencido, el público todavía no se ha pronunciado. Yo creo que cuando esta película cale, subirá. De momento, en el octavo puesto, Beginning de Diaculum Vegasvili. Escuchándote se comprende un poquito más eso que a todos nos sorprendió, ese palmarés en San Sebastián, pero parece que premiaron lo que era adecuado, ¿eh? Estoy completamente convencido. Puesto número 7. En el 7, Érase una vez, otro estreno en el Super 10, la película de Brenda Chapman con Angelina Jolie, David Oyelowo. ¿Qué pasaría si Peter Pan y Alicia fueran hermanos? 6. Verano del 85, ha caído un poquito la película de François Ozon en su sexta semana, con Félix Lefebvre y Benjamin Wassen de protagonistas. En el 5. Bueno, pues aquí sigue Trolls 2, gira mundial, la película de Walt Dorn, la película que en su sexta semana sigue siendo líder de taquilla, pero Bruno, en las 6 semanas ha recaudado 2.127.000 euros, lo que se recauda habitualmente en una semana una película taquillera. Pero hoy por hoy es una cifra altísima. Hoy por hoy es la campeona. O sea, la campeona recauda lo que alguien en otra época, lo que duraba una bolsa de patatas a la puerta de un colegio, ¿no? Exactamente, sí, así sí. Es. Puesto número 4. Bueno, Lua Vermella, la película gallega, como yo digo, gallega y española, de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, Ana Marra, 6 semanas en la lista, todavía sube un puesto. Esta película también es dificililla, pero la verdad es que es muy poética, es preciosa. 3. Emma, de Out in the Wild, recupera posiciones en su quinta semana, la película con Anya Taylor-Joy, la actriz de moda, y Mia Goth de protagonistas. En el 2. Película de la semana, El Subidón, algo espectacular, Mank, de David Fincher, la primera película que de verdad es candidata para el Oscar de este año, de esta temporada. Gary Oldman, un actor descomunal, y Amanda Seyfried, igual de guapa que siempre, son las protagonistas. La historia de cómo se escribió el guión de Ciudadano Kane. Mank, de David Fincher, una película para recordar. Que está en el puesto número 2 y en el 1... Las niñas de Pilar Palomero, las niñas que son Andrea Fandos y sus amigas, junto con Natalia de Molina, 13 semanas en la lista, amenazadas ahora por Mank, pero todavía en el primer lugar, que yo creo que es el sitio que se merecen. Las niñas de Pilar Palomero, una estupenda película española. Le quitará uno el puesto, lo veremos en la semana que viene, pero qué importa. 13 semanas en la lista, 12 en el puesto número 1, una película indiscutiblemente del otoño. Ha sido la película, yo creo, que empezamos esta temporada, José Manuel, comentando que estaba ya en lo más alto y sigue en lo más alto. ¿Se irá o no se irá? Evidentemente, antes o después se irá, pero tiene que ser una película muy grande la que tiene que venir para quitarle el puesto número 1. Pues estoy seguro de que es así, porque Las Niñas está muy asentada, como ya hemos dicho más veces, el público la respalda y la crítica, por supuesto, de manera que esta es la película española de la temporada, también está y va a estar con toda seguridad en todas las nominaciones de los premios, y la película, la verdad, se lo merece. Y la semana que viene comentaremos más con José Manuel Escribano aquí en El Callejón, la actualidad del mundo del cine. José Manuel, gracias. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Una de esas señales del fin del mundo es la desaparición, el hecho de que haya menos tortugas, pero eso no es casualidad, es por algo, y ese algo lo vamos a comentar aquí esta noche. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, hermosos? Hola, Javier. Señales del fin del mundo, decía, hay menos tortugas, las hay, pero hay muchos motivos y muchas razones. Una de ellas es el tráfico. Bueno, nos vas a contar, es una cosa tremenda, el ecosistema nos lo estamos cargando. Pues sí, en efecto, sabes que las tortugas para determinadas personas tienen una significación un tanto especial, y también los específicamente mucho los huevos de tortuga, ¿no? Yo no sé exactamente en qué los emplean, si en esperar que esos huevos eclosionen o en hacerse eso de tortilla. La no lo sé realmente, pero que exista un tráfico de eso, a mí me deja. Sí, exactamente, hay. Es increíble, ¿no? Hay, parece ser que hay un interesante, por decirlo de alguna manera, tráfico de huevos de tortuga, y entonces pues hay una organización que se ha dedicado, bueno, concretamente se llaman, ellos se llaman Paso Pacífico, se llaman, que no me acordaba. Paso Pacífico es una organización nicaragüense cuyo objetivo es luchar contra este tráfico ilegal y proteger a la población de tortugas, que como tú muy bien dices, están cada vez más en peligro. Ellos han experimentado en Costa Rica un nuevo adminículo, un gadget de estos, que lo han aplicado en forma de huevo en los nidos para ver qué ocurre con y dónde acaban esos huevos que roba la gente, que roban de los nidos de las tortugas. Concretamente han probado en 101 nidos de tortugas y lo que han hecho es mezclarlos con los huevos naturales, los huevos sí, naturales de las tortugas. Ellos, es un huevo exactamente igual que el de las tortugas, que está, es un huevo falso, por supuesto, está impreso en 3D y lleva dentro un GPS y una tarjeta SIM para poder conectarse con el teléfono móvil de los rastreadores, ¿no? Es una iniciativa, como digo, de esta organización Paso Firme, en la que han colaborado Helen Pfizer, que es una científica de la Universidad de Kent en el Reino Unido, y King Williams Gillian, que es responsable también del proyecto. La idea es, evidentemente, hacerlos confundir con otros huevos de tortuga en ese momento que se supone que más o menos es rápido, en el que estos individuos pues asaltan los nidos de las tortugas, ¿no? Y de lo que se trata es un comercio ilegal en el que bueno, yo no sé realmente qué alcance tiene este comercio, pues sí conocemos, por ejemplo, otros comercios ilegales como el del marfil, por ejemplo, desgraciadamente, que está asolando, que también es tremendo. Claro, exactamente, está asolando las poblaciones de rinocerontes y de elefantes, ¿no? Y hicieron también un experimento hace relativamente poco de hacer igual, intentar hacer un seguimiento con un marfil falso, un colmillo falso de elefante que imitaba perfectamente a uno de verdad, y instalaron dentro un rastreador, un GPS. Bueno, pues esto está también basado en el mismo principio, ¿no? Además, Javier, no sé si ¿qué uso se supone que hacen de estos huevos de tortuga? Pues ¿para eso qué es no lo sé, he estado buscando qué hay, que para qué lo utilizan o qué. Yo no supongo que en estas tierras mejor hay un comercio de estos animales, una vez cuando son pequeñitas las tortugas, pues no sé si es para eso o es para otro fin en el que las tortugas fallecen cuanto antes, ¿no? No, por eso te decía antes, un poco en plan de broma, se acaban como tortilla, porque lo está intentando rastrear y no he podido localizarlo, no me ha dado tiempo, a ver si puedo seguir yo también el rastro de en qué consiste este comercio ilegal de los huevos de las tortugas. Bueno, ¿os acordáis? Yo estaba contando que lo de los colmillos de los elefantes, y también no sé si recordáis, los que sois muy seriéfilos, la serie de un par de series, Breaking Bad y The Wire. En Breaking Bad, la agencia americana de antidroga americana coloca uno de estos dispositivos rastreadores, un GPS, en un tanque de productos químicos para ver quién recibe los productos. No sé si os acordáis. Y en la otra serie, en The Wire, la policía coloca un dispositivo de audio en una pelota de tenis, ¿no? Para ver quién es el presunto traficante de droga. Bueno, pues está basado, bueno, digamos, un poco en estos principios, en lo de los colmillos y en esto de las series. Lo que ellos han detectado, pues no son datos muy halagüeños, ¿no? Lo han publicado en la revista científica Current Biology el 5 de octubre pasado, y entonces cuentan que fueron capaces de rastrear un nido de huevos de tortuga que había sido robado en la playa y había llegado a viajar durante 2 días hasta 137 kilómetros. Normalmente ellos dicen que los ladrones de estos nidos no suelen ser muy viajeros, no suelen llegar hasta 137 kilómetros, ¿no? Suelen ser gente de las inmediaciones de donde se anidan las tortugas, ¿verdad? Pero en esta ocasión pues comprobaron que lo ese nido de huevos había emprendido un viaje bastante largo. El problema que tienen es que los huevos, claro, los huevos de tortuga, todos nos hacemos una imagen que son relativamente pequeños, mucho más pequeños que los acostumbrados que vemos tenemos de gallina en la nevera, ¿no? Pero y el problema que hay es que es bastante, o de momento, porque ellos siguen intentando innovarlo y mejorarlo, no tienen demasiado éxito, o todo el éxito, con todos los huevos falsos que camuflan en los nidos, ¿no? Recuperaron 6 huevos falsos en la playa, con lo cual esto evidencia que los ladrones a veces se dan cuenta que no son huevos normales, porque no sé si saben que son falsos, pero que no son huevos normales. Otro problema que tienen es el de la humedad, ¿no? Porque detectaron que el 32% de los huevos falsos que pusieron en los nidos tenían los transmisores dañados, ¿no? Y luego, evidentemente, está el de la emisión de la señal, ¿no? Porque en las zonas de que no hay cobertura, pues evidentemente el huevo, el rastro del huevo de desaparece, ¿no? Pero bueno, los investigadores, los científicos están intentando mejorar y poder solucionar estos 3 temas que son los que más les llevan de cabeza ahora para tener una respuesta más perfecta, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, Javier, la salud del planeta tiene muchas cosas por las que fallan. Unas tonterías, la ¿verdad? Por animales, estas tonterías nos vamos cargando. Pero no, es que sí, la verdad es que sigo sin saber y sigo sin imaginar y sigo sin comprender esta especie de fetichismo extraño de caprichosos, claro, de chalaos que trafican con huevos de tortuga. Claro, un pequeño indicio, que es el único dato así que no tengo, pero que no es muy del todo relevante, es que uno de los huevos de que pusieron ahí en Costa Rica se desconectó cerca de una residencia, en un domicilio, a 43 kilómetros de la playa donde lo habían colocado, ¿no? Y luego, 11 días después, recibieron fotos de un vecino que había encontrado el huevo y también información de dónde lo había comprado. Es decir, este vecino, al ver que el huevo era falso, lo que hizo es que publicó en redes el huevo, y los investigadores pudieron localizarlo y saber dónde lo había comprado. Lo que no he podido todavía saber cuál era el objetivo de que este hombre comprara esos huevos si para hacer una tortilla o con otros fines, ¿no? De cría o algo así, ¿no? Bueno, de los huevos señuelo colocados en 101 nidos, exactamente el 25%, fíjate, el 25% fueron robados de forma ilegal. Es decir, es una cantidad apreciable, ¿no? El 25% de los huevos que ponen las tortugas son robados en esta zona, ¿no? Que ya de por sí las pobres tortuguitas tienen muchísimo depredador hasta que llegan al mar, o sea, solamente lo consiguen unas poquitas y encima ya directamente no les dejan ni eclosionar, pues imagínate. Pues fíjate, los huevos pues son como una pelotita de ping-pong pequeña, que conmigo está impresa en 3D con un plástico flexible, y que a este símil de huevo lo rellenan con silicona y lo sellan y lo lijan finalmente para pintarlo pareciéndoselo a los originales, y en su interior va pues eso, un rastreador, un GPS y una pequeña tarjeta SIM para conectarse a los smartphones de los investigadores y saber dónde está ese huevo y poder, bueno, ir tirando del hilo de qué ocurre con ese tráfico ilegal de especies. La verdad es que están locos, están como cabras, están enfermos, están verdaderamente de atar los que trafican con huevos de tortuga. Están chalaos. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Hasta mañana. A vosotros, hasta mañana. Y mañana vuelve la Rosa de los Vientos. Mañana, noche de domingo a lunes, en noche de domingo, madrugada de lunes, a partir de la 1:30 de la madrugada.